Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Es uno de los misterios más conocidos en nuestro país. Un emplazamiento situado a poca distancia de la estación de Atocha y el Parque del Retiro, dentro de la ciudad de Madrid. Uno de los museos más importantes y con los cuadros más reconocidos del mundo, de autores de la talla de Dalí o Picasso. En la actualidad el museo se encuentra pasando una complicada situación económica, pero ello no impide que el Museo Reina Sofía albergue en sus entrañas cientos de historias, leyendas y misterios muy conocidos dentro de lo que denominamos como mundo del misterio. Desde hace décadas son numerosas las personas, trabajadores y visitantes que aseguran que los fenómenos de índole paranormal son numerosos y de muy diferente calado. Esta semana retornamos la oscuridad a nuestro estudio y, como prometimos, vuelve a estar con nosotros el periodista Juan Rada, que después de trabajar casi 20 años en aquel lugar, nos hablará de primera mano de todos estos enigmas y misterios que ocurren, aún a día de hoy, en el interior del Museo Reina Sofía. ¡Comenzamos! Ascensores, acabamos de decir, que se ponen en movimiento solos, estando desconectados. Puertas cerradas que se abren inesperadamente. Un fotógrafo fue allá un martes con su trípode, posó, cogió todas las posturas posibles para sacar lo mejor posible desde diversos encuadres el Guernica. Luego fue al laboratorio, reveló, era máquina de las antiguas, de carrete y tal, y se encuentra que delante del cuadro hay una persona, hay un ser, cuando allí no había absolutamente nadie. A las 9, cuando se iba el público y tal, pues veían como una procesión de monjas, tres monjas concretamente en fila, con los brazos cruzados, con hábitos de hermanas de la caridad, con el tintineo de unos rosarios muy gruesos que llevaban en la cintura, con un fondo de rezos y cánticos, y eso les imponía, porque además iban por unos grandes pasillos, pero al llegar al final se difuminaban, era como un fundido en la piedra. Buenas noches, amigos, bienvenidos una semana más a Los Misterios Nos Miran, esta vez con un color un tanto oscuro. Escuchábamos la voz del invitado que vamos a tener hoy, Juan Rada, cómo narra esos fenómenos ya míticos dentro del mundo del misterio. Marta, buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Nada menos que los enigmas del Museo Reina Sofía, que está en Madrid. Sí, la verdad es que esta noche de nuevo nos acompaña, como bien has dicho, Juan Rada, que por cosas del destino pasó 19 años trabajando en el Centro de Arte Reina Sofía, formando parte del organigrama del lugar, y sin quererlo fue partícipe de los sucesos anómalos que han acontecido entre sus paredes, que se tenga constancia ya desde el siglo XIX, que esto es un dato bastante curioso, ¿no? Las autoridades del centro siempre trataron de ocultar tales fenómenos porque podían desmerecer la imagen moderna del lugar, pero todo salió a la luz por un informe de los hechos que se filtró a la prensa, y Juan ha sido el único que ha podido conseguir un permiso y acompañar a un equipo de televisión dentro del edificio, y sin duda nos va a explicar todo aquello que allí se sucedía y como las verdades oficiales intentaron ser silenciadas, ¿no? Para mí siempre es un caso, ha sido un caso que siempre está muy incandescente, y a pesar del tiempo pues sigue teniendo una carga vivencial de lo que allí se ha vivido. Tenemos también con nosotros, muy buenas noches Cristóbal, nuestro historiador favorito, que en la segunda parte protagonizarás ese viaje en la búsqueda de la Atlántida. Pero ¿qué te parece el primer tema? Muy buenas noches Pablo, Marta, Ana y todos los demás compañeros. La verdad es que es un tema muy interesante porque hay lugares con mucha historia, y sin duda el Reina Sofía es uno de esos lugares que entraña una historia que hay que contarla. Y qué mejor que tener con nosotros a Juan Rada para que nos lo cuente. Encontraremos la Atlántida en este viaje que seguramente, ya lo anticipamos, tendrá que ser en dos partes porque es bastante largo y no queremos hacerlo comprimido, porque yo creo que vale la pena conocer todo, tanto la historia como la realidad, ¿no? ¿Encontraremos la Atlántida? Claro, depende de lo que consideremos como Atlántida. Interesante. Muchas gracias, Cristóbal. A vosotros. A lo largo de la noche también aparecerá aquí la voz de nuestro Luis Silva, nuestro alquimista, que hoy llegará un poquito tarde, pero por supuesto no se va a perder lo que pueda de la parte de misterio con Juan Rade y con Cristóbal, que además creo que también participará en la sección y comandando el sonido, como no podía ser de otra manera, Ana Torralba. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Pablo. Y bueno, y a todos los que nos escuchan, aquí a Marta, Cristóbal, a todos. Como siempre, muchas gracias porque estés ahí al otro lado comandando esos micrófonos que tanto cuesta a veces sacar adelante. ¿Y qué te parecen los temas? Pues la verdad muy interesante, a ver qué nos puede contar Juan del Museo Reina Sofía, y con muchas ganas de escuchar la Atlántida aquí de Cristóbal. A ver. Vamos a llamar a Juan Rada y nos adentramos en los misterios de el Reina Sofía. Venga, vamos. Juan Rada es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Participa desde hace varias temporadas en el programa televisivo Cuarto Milenio. Ha intervenido en espacios de Crónica Negra de Televisión Española, Tele5, Telemadrid, La 10, Onda 6 y otros canales, así como en las principales cadenas de radio, principalmente en Milenio 3. Se inició a la temprana edad como periodista, recorriendo diversos rotativos de nuestra geografía y llegando a dirigir algunos de ellos hasta llegar al conocido semanario El Caso. Es el autor de varios libros y guiones de TV Movies, trabajando para importantes productoras de televisión. Ha ganado varios premios periodísticos. Está condecorado con la Placa al Mérito Criminológico y la Cruz al Mérito Profesional por la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación, y con la Cruz de Oro de la Agrupación Narváez. Y hoy está aquí con nosotros. Siempre es un auténtico placer contar con la presencia de Juan Rada aquí en Los Misterios Nos Miran. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un auténtico placer contar contigo nuevamente aquí en el programa, esta vez para un misterio que nos dejamos un poquito aparcado la última vez que hablamos porque queríamos entrar más en profundidad, como son los misterios que suceden en el Museo Reina Sofía. Pero yo te quería preguntar, y voy directo al grano, Juan, para aquellos que no conozcan Madrid o que no hayan estado nunca, ¿cómo es? ¿Qué es el Museo Reina Sofía? Mucha gente quizá ha pasado cerca, pero no lo ha visto. Y es que está prácticamente enfrente de la céntrica estación de Atocha. Entonces, claro, la gente ve un mamotreto allá grande. Pues claro, eso fue un hospital de caridad elevado pues a finales del siglo XVI. hospital de caridad que agrupó pues a todos los centros sanitarios que había en Madrid. Y claro, luego con el tiempo pues tuvo, fue manicomio, fue escuela de prácticas de alumnos, fue cárcel, fue de todo, pero sobre todo lo que fue es un sitio donde hubo mucho dolor, donde hubo terror, donde ha habido miedo hasta ahora, y donde en su suelo pues hay miles y miles de cadáveres que pueden arrastrar historias truculentas y que parece que algunas se han podido manifestar, por lo que a este hospital, actual Museo de Arte Reina Sofía, se le conocía como el Hospital del Terror. Tú has estado trabajando 20 años allí. ¿Qué era lo que hacías allí, Juan? Estaba por las tardes encargado del gabinete de prensa. Curiosamente, pues en el horario donde se podían producir los fenómenos, porque de día, pues vamos, sí, había gente que veía alguna presencia y demás, pero era ya cuando caían las luces de la noche cuando, pues, se producían algunos fenómenos. Yo estaba solo en el gabinete de prensa a última hora ya, igual para cerrar a las 9 de la noche, y me llegaba alguna señora de la limpieza, que claro, lo hacían a última hora, toda pálida, de que habían oído pues ruidos misteriosos pues en el departamento económico, en el baño, en el fondo del pasillo, en sitios que yo sabía que no había nadie, porque el turno de la tarde, pues a las 7 de la tarde se iba. Yo me quedaba el último, siempre. Y entonces además a las 9 ya los vigilantes echaban las puertas, aquello se cerraba automáticamente y nadie, no había absolutamente nadie. Pero yo, claro, tenía que acompañarla, digo, bueno, no se preocupen, yo voy para ver qué hay allá. Y en alguna ocasión ocurrió que en el baño de señoras, efectivamente, se oían ruidos, golpes en la pared. Rápidamente dimos la vuelta al baño de caballeros, allá no había nadie, pero se oían ruidos del otro lado. O sea, eran como unos ruidos misteriosos que, pero en fin, que existían. Por otro lado, en la biblioteca, que es la principal, valga redundancia, biblioteca de arte moderno de España, que hay muchísimos libros, pues cuando suele cerrar al público a las 8:30. Y entonces de 8:30 a 9, las empleadas se dedicaban a, podemos decir, a ordenar pues todos los libros, todo lo que había por allá. Entonces, cundía un poco de miedo, de porque no había gente, no había nadie, y yo decidía acercarme. A veces me decía, Juan, ¿te importa tú que ya no tienes nada que hacer arriba y demás? Iba y vi fenómenos, en efecto, que alguna vez ellos pues iban con su carrito, dejaban los libros donde estaban situados inicialmente y salían como catapultados. Es como si una fuerza interior, como si un muelle los expulsara fuera. O sea, era algo que, en fin, que los libros caían por el suelo y claro, la gente cogía miedo. Por cierto, que en esa estancia había sido sala de tortura durante la Guerra Civil Española, donde habían muerto soldados, donde efectivamente había habido mucho sufrimiento. Entonces, claro, la gente tenía miedo. Esto pasaba ya cuando estaba yo delante, pues a ciertas horas ya, 8:30, 9. Luego venía la etapa de la noche, que era un poquito más dura de vivir, sobre todo pues para los vigilantes que hacían las rondas nocturnas allí. Por lo que estoy entendiendo, la gente te iba a pedir ayuda de alguna manera porque pasaban tantas cosas allí, pasaban tanto miedo que necesitaban que alguien les acompañase a todas las estancias. O sea, es decir, era un fenómeno no focalizado en un sitio, sino globalizado en el edificio. Claro, ahí, bueno, se sabía, claro, que es una necrópolis en los bajos, donde hay miles de cadáveres, o sea, de locos, de criminales, de enfermos, de todo. Entonces, en 1980, cuando se decidió un poco, el centro estaba cerrado, y se, vamos, acogía la mayor cantidad de gatos de toda Madrid, que eran sus ocupantes. Cuando se empezaron a hacer las obras, pues empezaron a surgir pues cadáveres, vamos, huesos por todos los lados, ¿no? En fin, vamos, de numerosísimas personas muertas. Y entonces cuando parecía que se había alterado la paz de los muertos, y es cuando se comenzaron a producir los fenómenos paranormales. Así, por ejemplo, los vigilantes que hacían rondas nocturnas por los sótanos empezaron a oír lastimeras voces y golpes secos procedentes de las bóvedas donde antaño estuvo situado el manicomio. Extraños pasos también por corredores desiertos. A mí, algunas señoras de la limpieza me dijeron que veían procesiones de monjas que se iban por los pasillos, porque este hospital, vamos, estaba atendido por medio centenar de monjas de la caridad. Pero claro, estamos hablando de hace siglos. Entonces vieron visiones, o realidad, vamos, de unas monjas que iban con una gran toca blanca, hábito negro, con un delantal blanco y colgando por el lado derecho un rosario con grandes, vamos, grandes piezas que al andar golpeaba contra la pierna de ella. Entonces los veían que se desaparecían por el pasillo. Entonces tenían miedo. Es más, se daba el caso curioso que por las mañanas, cuando ellas llegaban a las 8 antes de que se abriera al público se abría a las 10, veían en el patio central, ahí al lado de una escultura de Botero y tal, una persona como un vagabundo, pero con pinta mesiánica, o sea, como si fuera un Moisés y demás, o sea, un señor muy apacible, tranquilo, sentado allá, en pleno invierno. Y lo veían, y ya cuando iba a empezar a entrar la gente, desaparecía. La excusa que se dio era, dice, no, puede ser algún vagabundo que se ha metido. Imposible, porque claro, en un museo, con el rico contenido que tiene en su interior, hay una vigilancia estricta y sensores de movimiento y de todo. Y además, un vagabundo no se va a meter en pleno invierno a pasar la noche en el centro de un patio a temperaturas bajo cero, ¿no? Y esa visión se dio varias veces a las empleadas por la mañana. Claro, esas mismas personas, cuando tenían turno de tarde-noche, cogían más miedo. Y claro, como yo en la quinta planta, en la última, estaba yo solo, pues me venían a mí, ¿no? No es que yo no tuviera miedo, pero bueno, por mi profesión estoy acostumbrado a encararlo, ¿no? Y me venían, pues eso, para que las acompañara, para que... Y ya digo, yo fui testigo copresencial con ellas, pues de algunas cosas de estas, muy curiosas, pero que realmente, vamos, daban miedo a la gente. Y ya digo, ahora contaré más cosas de lo que pasaba por la noche, cuando los vigilantes ya, en la soledad de aquellos subterráneos, pues veían movimientos extraños, sombras, que los ascensores se ponían en funcionamiento, estando desactivado el cuadro de mandos. O sea, un montón de fenómenos que causaron cierto miedo y que hubo incluso vigilantes que pidieron el traslado y al no conseguirlo, como a una chica que estaba ahí, me acuerdo, al lado de unos ascensores, una tal Raquel Arrogante Díaz, pues tuvo que pedir la baja, porque estaba ya con problemas psíquicos y demás, y presentar ya una demanda pues ante la, vamos, la, el tema de la Dirección General de Seguridad Privada dentro de la Policía Nacional. O sea que existía. Ya no era incluso entre los trabajadores, sino incluso hasta visitantes que iban, pues proveedores, gente que iba a ver a alguien por allá, veían algo raro, sentían algo raro. Era como un sitio donde había habido mucho dolor y esto parecía contagiarse un poco en el ambiente, ¿no? Estaba un poco disperso por allí. Juan, ¿me vas a permitir que haga un momento de abogado del diablo y me ponga en contra de los fenómenos por algunas teorías que he leído en internet y que me gustaría comentarte para ver qué piensas? Sobre todo por lo que decías de los gatos. He leído en muchos sitios que decían que esto, estas voces y estos lamentos de niños que se escuchaban podía ser precisamente la colonia de gatos que había allí, que es muy numerosa. ¿Tú qué opinas de esto, Juan? No, porque cuando ya se empezaron las obras, todos los gatos se las echaron absolutamente a todos los gatos. Y además había un pastor alemán impresionante, y vamos, que el director incluso le tenía pánico. Pues cuando veía al director, iba detrás de él a pegarle bocados en el trasero. No digamos como hubiera algún gato, ¿no? Y este perro se recorría todo de arriba abajo y no había. Puede haber algunas explicaciones. Por ejemplo, a este fenómeno que he dicho de los ascensores y demás, sucede que desde la zona de Colón, por debajo del Banco de España, hacia la zona de Atocha, va un río subterráneo que puede desprender, según el informe de algunos ingenieros, una fuerza motriz que afectara quizá al cuadro de mandos e hiciera que los ascensores se pusieran en marcha. Aunque, claro, cuando estuvo el grupo EFTA allá, se desconectó todo, absolutamente todo, y fueron testigos de cómo un ascensor subía y bajaba. Por otro lado también, cuando en el 86 se inauguró como centro de arte, y en el 90 ya como Museo Nacional Reina Sofía. Entonces, la víspera, yo me acuerdo, 48 horas antes de la inauguración, que como sucede en España, estaban las cosas sin terminar, a prisa y corriendo el director dijo en rueda de prensa que eso se iba a inaugurar en su día, porque, vamos, venía Benito Craxi, el primer ministro italiano, el rey, Felipe González, presidente entonces del gobierno, y claro, en 48 horas, a prisa y corriendo, se terminó todo aquello. Pero se hizo un poco como los, no sé, el montaje este de estas ciudades, que para películas de romanos, que rápidamente con cartón, piedra, lo que sea, se tapó aquello, quedó muy presentable y, siguiendo la tradicional costumbre española, pues lo que era provisional se quedó definitivo. ¿Qué sucedió con eso? Que detrás de algunos muros de pladur y tal, que se pusieron a toda velocidad, quedaron paredes con ventanas abiertas y demás, que podían producir quizá algunas corrientes de aire que golpearan la ventana. O sea, en suma, que algunos ruidos que se oyeron en ouijas y tal podían proceder de golpes de ventanas internas, que no se veían, pero que sí estaban afectadas por corrientes de aire. O sea que yo también en esto también soy un poco escéptico, ¿no? O sea, una cosa es el temor, lo que había por allá, los ruidos que se oían, y otra cosa, pues las razones físicas y auténticas de que las producían. ¿Y qué pasó, qué sucedió para que en el año 1992 un equipo de investigación se desplazase hasta el Centro de Arte de Reina Sofía? Bueno, claro, los fenómenos se estaban dando por allá bastante, o sea, ya había un poco de psicosis. También, claro, el que iba a trabajar allá pues ya había oído historias de esta y a lo mejor no veía nada, pero quería ver. El tema se agravó un poco, que es cuando nace el fenómeno Ataulfo, cuando una tranquila noche cuatro vigilantes se animaron a organizar una ouija en el sótano. El tablero tan solo iluminado por una tenue luz y un ambiente impregnado de olor a humedad y yeso, que es lo que había allá abajo, porque era un sitio muy frío, ¿no? Por eso cuando desenterraron algunos cadáveres, pues estaban incorruptos, pero era por la temperatura tan baja que hacía abajo. Entonces ellos acercaron sus dedos al vaso y a la pregunta de si había alguien allí, el recipiente de cristal empezó a moverse rápido. Se dirigió a la letra A, después a la T y de nuevo a la ATA. La atmósfera se estaba cargando por momentos. El vaso seguía su constante su curso. Y dijo, es que escribieron, claro, lo que decía el vaso: mi nombre es ATA y soy un paciente del hospital. Soy un loco peligroso y un asesino. Bueno, aquello causó conmoción, asombro, sobrecogimiento, estupefacción. Pero claro, faltaba el susto mayor, que se produjo de inmediato. Dos secos golpes en la pared hicieron que los cuatro trabajadores se levantaran disparados y abandonaran por piernas el recinto. Golpes que, como yo he dicho antes, podían proceder quizá de alguna ventana interna. Al poco, pues déjame que somos vigilantes, además estaban armados y tal, pues retornaron al lugar y al entrar, pues el jefe de ellos, Felipe, un hombre que era muy divertido y con mucho sentido del humor, dijo: este es Ataulfo, nos ha visitado Ataulfo. Y de ahí salió el nombre de Ataulfo, aunque en sí el que se manifestó dijo ser ATA, y por eso el informe hecho por el grupo EFTA se llama Informe APTA. ATA. En fin, esto, claro, pues se fue un poco propagando esta historia y demás, y entonces ya ante las quejas y el malestar que había entre trabajadores y demás, pues la directora del museo, María de Corral, contactó con el grupo EFTA para que hiciera una visita. Y allá se presentó, pues vamos, el padre Pilón, pues acompañado de Marisol Blanco Soler, de Paloma Navarrete, toda esta gente, y vamos, hicieron unas sesiones y demás, y elaboraron un informe. Pero pidió a la dirección que el informe fuera súper privado, que no saliera de ningún modo a la luz pública y tal. Bueno, ya parecía que la cosa, la dirección quería que se había apaciguado, pero los fenómenos iban a más. Y entonces ya por segunda vez, el siguiente director, José Guirao, dijo que quería un segundo informe ya más completo y definitivo. Entonces allá se hicieron, fue otra vez el mismo grupo, los mismos integrantes, hicieron las mismas pruebas de todo. Y entonces, se comunicaron por Ouija, hicieron psicofonías y demás, y en la Ouija, la primera que se manifestó fue pues una mujer que dijo llamarse Malú, judía, y que habitaba ya desde 1594, que solo quería dar gloria a Dios. Bueno, después, claro, esto, ahí estoy hablando yo de que estaba el grupo este EFTA, también el jefe de seguridad del museo, el tal Felipe que había bautizado con el nombre de Taulfo, o sea, había algunos testigos más, ¿no? Entonces después se manifestó otra mujer de nombre Aldonza de los Ángeles, que aseguró haber sido priora de la comunidad del hospital, o sea, de las Hermanas de la Caridad, entre los años 1750, alrededor, o sea, del siglo, de mitad del siglo XVIII. Y decía que tenía una gran preocupación. Buscaba con afán a una joven llamada Blanca, que vivió en el edificio de los 15 a los 19 años y después se fugó con alguien sin dejar rastro. Era la tutora de esa niña y constituía su gran preocupación por los siglos, por los siglos. En fin, ya a la tercera fue la vencida. Ahí apareció Ata, que dijo que era un loco furioso, que era paciente del hospital y que estaba ya porque había cometido 5 asesinatos. Dice que no sabía en qué año había vivido, tan solo que su rey se llamaba Carlos. No era feliz, pero dice que no quería ayuda. Entonces el grupo EFTA le hizo alguna pregunta más y se presentó un médico, pues ya acabamos, ya de época moderna, ¿no? El doctor Livinio, que era especialista de pulmón y corazón. Este hombre estuvo trabajando ahí, según manifestó, durante la Guerra Civil, asistiendo a enfermos de los dos bandos. En fin, dijo que al edificio iban y venían personajes distintos de varias épocas, de distintas procedencias, desde el año 1584. Había dudas sobre cuándo se había inaugurado, se había creado el hospital. Y entonces se sabía que era pues entre 1575, 1585, y el doctor Livinio habló de 1584. Posteriormente, por indagaciones que han hecho estudiosos y demás, se ha demostrado que, en efecto, el tal doctor Livinio tenía razón. Fue en 1584. Este médico se contagió también de alguna tuberculosis, de lo que estaba ya enfermos afectados, a los que atendía, y estaba ya, y decía que, vamos, que estaba bien, pero que era una especie de almario donde moran los espíritus. Estos fueron pues las manifestaciones que vía Ouija sacaron los miembros del grupo EFTA y entregaron a la dirección del museo. También bajo un secretismo total, porque por parte de los responsables nunca han querido que estas cosas se sepan. ¿Por qué? Es un museo que va con una, diría yo, una falsa imagen de progresía, y cree que esto le retrotrae un poco a la España negra, lúgubre, o sea, que no tiene nada que ver, pero siempre han tratado de ocultarlo. La sorpresa saltó cuando Diario 16, un periodista, Álvaro Gariño, lo publicó con grandes titulares: Fantasmas en el Reina Sofía. ¿Qué había pasado? Pues que el director, José Guirao, al encargado del archivo, le dijo que lo guardara bajo 7 llaves, pero en fin, hubo ahí un acuerdo económico con Diario 16, se publicó, y a raíz de eso, bueno, aquello, empezaron a caer periodistas y tal. Yo tenía expresamente prohibido dar ninguna orden para que ningún periodista pudiera bajar abajo, a los sótanos, a las bóvedas y demás. Una vez vino Luis Álvarez, que luego sería compañero mío en Cuarto Milenio, y le dio un permiso para todo el museo. Claro, se fue disparado para abajo, hizo el gran reportaje en la revista Año Cero, y claro, aquello ya fue ya pues el remate a lo que había publicado ya el día 16, ¿no? Ya la gente pues empezó a llegar por allá, el público, a preguntar por Ataulfo, en fin, ya aquello se convirtió en un fenómeno pues que ya no se podía frenar, o sea, ya pasó a ser pues vox populi. Tú pudiste tener en tus manos, imagino, este informe. Sí, lo tengo delante de mí ahora mismo. ¿Qué es lo que pone este informe de ATA? Claro, ellos, en fin, son muchos folios, porque además aquí hay fotos delante y de todo, ¿no? Entonces, claro, ellos dan los resultados en muchas cosas negativas, ¿no? Del barrido fotográfico, que es negativo, de las percepciones sensitivas. Paloma Navarrete, por ejemplo, eso sí, cuenta que cuando estaban abajo, debajo de una bóveda, pues vio que había como 3 personas enterradas en una pared. Entonces el jefe de seguridad vino con una piqueta, rompió, y efectivamente había 3 cadáveres que correspondían a Fray Bernardino de Obregón, fundador de los hospitales convalecientes y de la corte, Fray Gonzalo Peña Carrillo, que era el capellán del rey, y María Antonia Barrera Sotomayor, que era una benefactora de obras sociales y de ese hospital. Entonces descubrieron 3 cadáveres que se desconocía que estaban ahí, ¿no? Otro sabía, por ejemplo, que ya se sabía, como un sacerdote y 2 monjas, que los encontraron momificados y que están ahora a la entrada, enterrados a la entrada del museo. O sea que, entonces claro, el informe de ellos pues manifestaba, por un lado, todo esto que ellos percibieron cuando la Ouija, cuando la psicofonía, y cómo delante de ellos los ascensores se pusieron en movimiento. Pero en fin, ellos decían que, en fin, que toda investigación son sus últimas líneas. Necesita un seguimiento y esperamos que las puertas del Reina Sofía se vuelvan a abrir para nosotros en un futuro próximo. O sea, quedaba como una labor que había que seguir haciendo, ¿no? Quedaba como una gran investigación por delante, pero ya los responsables del museo se han preocupado de que nada de esto se haya hecho. Nada. En Cuarto Milenio, por ejemplo, 3 veces les negaron poder entrar allá con las cámaras. Fue ya cuando yo estaba incorporado al programa que tuve que hablar con el museo y dije, oye, que yo sé muchas cosas, demasiadas del museo, y es mejor que entremos, o si no va a ser peor. Porque, por ejemplo, una cosa que no se ha dicho prácticamente, que no fenómeno paranormal, eso es un fenómeno extrañamente normal, es que en el Reina Sofía desapareció una escultura de 40.000 kilos. Una escultura del artista americano Richard Serra, que pesaba 40 toneladas... y que estuvo expuesta en junio de 2004... por una exposición que hubo conjunta con obras de artistas americanos, desapareció. O sea, eso sí que es un misterio, que de un museo desaparezca una obra de 40.000 kilos, ¿no? Incluso taparon vamos a decir, robo, incidente, corrupción o como sea, encargándole al artista que hiciera una réplica rápidamente idéntica para que no nadie se diera cuenta de la desaparición. Pero en fin, no creo yo que fuera Ataulfo el que se la llevara. Pero en fin, ese fue el motivo para que en Puerto, en el Reina Sofía, pues accedieran a que entráramos por primera vez en la historia, entraran allá unas cámaras de televisión a grabar in situ, pues por los pasillos y demás, y que yo fuera contando a Iker Jiménez pues los fenómenos que ya se habían vivido y se siguen viviendo, porque gente que estaba entonces y que, vamos, los conozco, han pedido el traslado a otros centros o han pedido la baja, pero dice que allá no quieren estar. O sea, incluso, vamos, familiares y demás se manifiestan de que no, que sus familiares, de que cuando llegan a casa, que ven sombras, que oyen ruidos, que no están cómodos, que no es un sitio muy apto para trabajar. O sea que el malestar, el misterio, prosigue en dicho museo. Sí, Juan, la verdad es que casi da más miedo esto que cuentas de las corruptelas en el museo que el bueno de Ataulfo, ¿no? Efectivamente. Pero a mí me gustaría, con la buena radiografía que nos has hecho históricamente del lugar, si es posible que actualmente todavía queden algunos cadáveres, criptas, etcétera, debajo del edificio. Cadáveres, miles de cadáveres quedan. Piensa que desde mediados del siglo XVI, que eso fue hospital de caridad, luego el centro de acogida de mendigos, luego lugar de prácticas de estudiantes de medicina donde diseccionaban cadáveres, fue sala de torturas, ahí fueron ejecutados de ambos bandos, ahí hay miles, es una necrópolis en toda regla. Por eso a poco que se pique, salen huesos. Claro, luego la parte de abajo pues es muy siniestra, donde estaba la capilla, donde estaba el manicomio y demás, porque en fin, hay una temperatura muy baja, mucha oscuridad y bueno, de día los trabajadores a veces teníamos que pasar porque el comedor estaba abajo, ¿no? Pero claro, eso de noche ya, cuando se van todas las luces y demás, pues daba a los vigilantes, a la gente, pues imponía un poco de respeto, ¿no? Ya digo que luego, claro, todo está acompañado pues de algunos ayes lastimeros, de algunos ruidos de que pueden ser por causas naturales o no, pero al que está solo allá abajo, pues le imponen bastante. Y entonces ya digo, o sea que el misterio continúa, pero es una lástima que no se haya querido pues seguir profundizando en las investigaciones, porque el tema, vamos a decir, el problema está ahí, por mucho que lo quieran ocultar pues desde el Ministerio de Educación y Cultura. Sí, a colación de lo que acabas de comentar, que fue hospital de beneficencia, luego hospital de sangre, manicomio. Por eso quizá ya en el siglo XIX los madrileños lo bautizaron como el hospital del terror. Sí, mira, ya hablando del siglo XIX, había una revista en aquellos años que se llamaba La Ilustración Española y Americana. A finales del siglo XIX publicó, tengo yo que soy coleccionista de prensa antigua y tal, y tengo aquí un original que dice, hablando del hospital del terror: los enfermos se asoman por las ventanas del hospital cuando atardece para tomar el aire y descubren sus rostros amarillentos, algunos casi moribundos, rostros empalidecidos por la enfermedad o quién sabe si por el sufrimiento de pernoctar en un edificio donde suelen ocurrir cosas extrañas, nunca explicables, apariciones y ruidos fantasmales. Es la queja de los propios enfermos. Esto está publicado en la última década del siglo XIX. Precisamente antes has dicho que aparecían monjas o séquitos de monjas que bueno, deambulaban por los pasillos pues como si fuese uno más del edificio, ¿no? Sí, sí. Solían ser unas tres monjas, veían, que iban por los pasillos, además que claro, las describían bien porque iban con un hábito que correspondía exactamente a como en su momento pues vestían las monjas de la caridad, ¿no? Ropa negra, con una toca muy grande, esas de teja que casi llegaba de lado a lado del pasillo, casi, un delantal blanco y luego unos rosarios al lado de la cintura que caían por el lado derecho, pero claro, con unas cuentas muy gruesas y al andar, claro, en el silencio de la noche, clac, clac, clac, se oía. Pero claro, lo que le asustaba más a estas señoras de la limpieza, algún vigilante, aunque allá los pasillos son terribles, pero cuando llegaban al final del pasillo, podríamos decir que se esfumaban por el muro, o sea, desaparecían. O sea, era como, digamos, pues una comitiva que iba hasta el final, pero hasta el final de todo, y ya de pronto no se veía nada. Eso, claro, causaba impresión a algunos que lo veían. Claro, si a esto sumamos algunos ruidos extraños y tal, o alguna de estas mujeres que cuando tuvo turno de mañana, al abrir, habían visto a esa especie de Moisés sentado en un banco en el centro de los jardines centrales, pues claro, eso, no sé, impone, ¿no? Claro, todo eso sumaba historias de, claro, luego se corrió lo del informe ATA, lo de la Ouija que había pasado con estos cuatro vigilantes y demás, pues no, causó una psicosis colectiva, y claro, unos vivieron fenómenos reales, bueno, fenómenos, y otros creyeron vivirlos, ¿no? Porque ya no eran los trabajadores, eran también gente que ha ido, que ha visitado aquello y tal y cual, y que otra vez ya no quería ir, sino que le decían, oye, mira, ¿te importa que nos juntemos en el bar de enfrente y tal? Que me da un no sé qué estar allá metido en aquellas oficinas y demás, o sea, que había un poco de psicosis, pero en fin, ya digo, ha tratado de ser ocultada, pero claro, eso es como el Palacio de Linares, por mucha arena que se quiera echar encima, pues siempre quedará, ¿no? O sea, ahora sí será el Museo de América y tal, pero la gente, los vigilantes que van allá y demás, pues eso, vuelve a la historia de Raimundita y demás, o sea que son casos, son situaciones, son fenómenos que siguen latentes para los que les toca la suerte o desgracia de tener que vivirlos. ¿Y has conocido o te han comentado visitantes del museo que hayan vivido también cosas ahí dentro en horas lectivas? Es decir, ¿no?, las horas que estaba abierto el museo para el público. Sí. Incluso en Cuarto Milenio contamos que una visita que solía ir a ver a uno de los trabajadores y demás, que solía ir, y al principio le esperaba en el despacho, pues vamos, con una cosa normal, ya dijo que sentía unas sensaciones, una situación, unas presencias extrañas, dice, oye, por favor, no, mira, que te espero en un bar, que yo aquí contigo no quiero estar. O sea que eso fueron testimonios de gente que dio el nombre y que dio la cara ante las cámaras de televisión. Y a nivel privado, pues sí, había mucha gente a mí que ha cogido miedo porque dice que tenía sensaciones extrañas, ¿no?, en algunos departamentos de y que no, pero querían quedarse fuera y demás, o si tú me acompañas, vamos, igual que me pasaba pues con las encargadas pues de la biblioteca, ¿no?, que sí, entraban muy bien a las 3 de la tarde, al turno de tarde, pues entraban, bueno, pues sí, con el sol y todo muy bien, pero cuando oscurecía pues pasaba eso, de libros que salían proyectados de las estanterías, a algunos golpes. Ellas conocían ya la historia de que allí se había torturado a mucha gente durante la guerra civil. Entonces claro, yo bajaba a las 8:30, porque ya nadie iba a llamar a prensa, lógicamente, salvo que hubiera alguna inauguración, y entonces estaba con ellas y les acompañaba hasta la salida por el patio detrás y demás, y así iban más tranquilas, porque querían que la presencia de un hombre a su lado pues podía aislar o garantizar un poco su seguridad, ¿no? Pero es que realmente existía miedo pues por parte de esta gente, pero claro, a ciertas horas todo se cerraba automáticamente por parte de los vigilantes, y ahí no quedaron más que los trabajadores. O sea, no había ahí, vamos, ni gatos, como hemos hablado antes, ni perros, ni visitantes, o sea, solamente ellos, que se conocían todos, muy pocos en número, pero que veían y oían cosas extrañas. ¿Y tú fuiste testigo de cómo volaban los libros cuando los colocaban en la estantería? Pero Juan, en esos momentos, ¿a ti qué se te pasaba por la cabeza? ¿Le intentabas buscar una explicación lógica, razonable, o realmente se te escapaba a una razón? Claro, fueron los libros y también, como he dicho antes, fueron golpes de ir al baño y de un lado, del otro, y de un lado al otro, y no iban por ningún lado, pero bueno, yo ya como conocía un poco la historia de ese museo y demás, pues no sé, trataba de, no es el primer sitio que he trabajado en esas condiciones, ¿no? Porque yo, años atrás, en la década, a mitad de los años 70, fui redactor jefe y director de algún periódico en Murcia, que precisamente estaba en lo que había sido la Casa de la Inquisición. Es más, la rotativa la teníamos en los sótanos, donde se torturaba y se ajusticiaba a la gente. Y alguna noche, por ejemplo, los sábados, que el personal se iba pronto en cuanto hacía la tirada, yo me quedaba solo allá preparando material, pues para el lunes por la mañana y tal, para los linotipistas, y oía ruidos y demás, o sea, vamos, oía hasta moverse alguna pared y demás, y yo sabía que no había nadie, pero bueno, dicen que, hombre, que no es más valiente el que no tiene miedo, ¿no?, sino el que sabe enfrentarse al miedo. Entonces yo me acostumbré un poco a pasar de aquellos temas, en vez de buscar una explicación lógica, y cuando otra vez en el Reina Sofía me volvió a ocurrir lo mismo, pues no sé, intenté buscar alguna explicación lógica, pues como la que he dicho antes, del río que pasa por debajo, de algunas cosas, pero claro, en cuanto a la proyección de que libros salieran volando, en cuanto a golpes extraños y demás, pues dije, bueno, esto es así, hay que llevarlo así. Claro, traté siempre sobre todo de no aparentar miedo, sobre todo cara a mis compañeras, porque claro, si me ven que me quedo pálido, pues estas chicas de la biblioteca o estas mujeres de la limpieza dirían, bueno, había os vamos. Entonces, no intenté buscar una explicación lógica, sino dije, bueno, es un sitio donde ha habido mucho sufrimiento, mucho, y dice que son los lugares, pues no sé, más proclives, pues para que se puedan manifestar, para que puedan producir este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces yo lo vi como algo normal, pero en absoluto peligroso. O sea, yo siempre he dicho que son, yo que me dedico a la crónica negra, básicamente son mucho más peligrosos los vivos que los muertos. Hay un cuadro absolutamente famoso dentro del Reina Sofía, que es el Guernica, pero que además de su fama por quién lo pintó y por cómo es el cuadro en sí, ¿qué pasó delante de este cuadro? hay gente que le gustaba hacer el Guernica, vamos, cámara, allá para, bueno, sabes que en los museos no se puede entrar ni con cámara de televisión ni de fotográfica ninguna. Hay que pedir un permiso y se los piden en prensa, según el medio que seas, y incluso para qué planta vas, pues para la planta tercera, para la segunda. Yo a Luis Álvarez aprovechó cuando le dije todo el museo, pues yo andaba con prisa todo el museo y se fue para abajo rápidamente para las criptas. Pero entonces, y hay gente a lo mejor que quiere que no haya nadie, quiere coger pues el museo sin público y tal. Entonces lo hacen los martes, que es el día que cierra. Todos los museos en Madrid cierran los lunes. Entonces, ¿por qué hay alguno abierto? Es el Reina Sofía, que cierra los martes. Y entonces yo había dado permiso a un fotógrafo, pues para que quería hacer el Guernica. Y se fue, le acompañó un vigilante, y él se quedó solo delante del Guernica, pues con su trípode, pues a placer disparando cuanta instantánea le apeteció. Y el vigilante estaría a 20 o 30 metros a distancia, ¿no? Total, que cuando luego fue a revelar, vio que delante del Guernica había una persona. Cuando ella digo, la sala estaba completamente vacía. Solamente él y a la izquierda del... Vamos, a la derecha del fotógrafo, izquierda del cuadro, pues el vigilante. Allá no había nadie, pues salía una persona delante del Guernica, pero como mirando al fotógrafo. O sea, dando la espalda a la obra de Picasso y mirando para afuera. O sea, yo llegué a ver esa foto incluso. Lo que pasa es que el fotógrafo y demás no quisieron hacerla pública, pero como ahora hay tanto montaje y demás, dijo, ¿para qué? Es más, yo a otro fotógrafo que trabajaba en el caso y que también yo lo conocía del diario Arriba y demás, José Pastor, también le explicó un poco el fenómeno este y dijo un día, coño, voy a acercarme yo también un día a ver si encuentro algo de esto. Y se acercó por allá también un martes, yo le di el permiso también el martes, y claro, cuando no había público, para que hiciera lo mismo, y al revelar, no alguna persona, pero también le salió como alguna sombra, como algo que no tenía razón de ser, porque ya había mucha luminosidad con un foco, o sea, el Guernica tenía que haber salido perfecto, y no, salía adelante, como un plasma, algo salía por delante, ¿no? Claro, no hicimos público, lo comentamos, ya la gente empezó a decir que si era el espíritu de Picasso y demás, en fin, todo esto se quedó un poco, pues, fue un poco top secret, porque los autores de estas fotos, pues no quisieron hacerlas públicas, pero yo las tuve en mis manos. Y actualmente comentabas que siguen ocurriendo a día de hoy cosas allí dentro, que tú sepas, Juan. Sí, aquello no ha variado, o sea, bueno, yo tengo contacto con antiguos compañeros y demás, y aquello no ha variado, o sea, los fenómenos sigue igual. O sea, aquello de que en 1980 metieron la piqueta y empezaron a sacar cadáveres, yo los he visto cómo salían los huesos y tal, ahí, pero vamos, pero muy cerca, en cuanto picaban un poco ahí donde la alcantarilla, empezaban a salir toda clase de cráneos, vamos, brazos, piernas, salían de todo. Ahí empezaron los fenómenos. Y ya más o menos la línea se ha mantenido. O sea, no es que... hubo un tema pues como el de la Ouija, lo de ATA y tal, pues sotoboche se fue comentando por allá y eso acentuó un poco más, pues yo qué sé, podríamos decir la psicosis entre el personal, ¿no? Pero yo sé de gente ahora, tanto trabajadores como gente que ha ido, que ha sentido cosas extrañas y demás. Entonces yo lo sé porque, en fin, se han dirigido a mí o se han dirigido a otra gente que se dedica a investigar estos fenómenos, gente del Grupo ERTA, de sociedades parapsicológicas y demás. O sea que la situación se mantiene y yo creo que se mantendrá de por vida. Pero ya digo, en la parte, en lo que era el hospital antiguo, porque ahora el Reina Sofía tiene una ampliación muy grande que se llama el edificio Nubel por detrás, que eso ya no tiene nada que ver, en fin, ahí no... O sea, los fenómenos se siguen produciendo en lo que fue el hospital, que mantiene sus muros, que mantiene sus sótanos, que mantiene el subextracto, o sea, que hay abajo con cadáveres, con huesos, o sea, que está prácticamente, pues son 450 años de una historia que sigue ahí en pie, pues eso, con sus piedras, con sus huesos y con sus fenómenos paranormales. ¿Y a día de hoy siguen opinando lo mismo, es decir, los responsables, siempre que han tratado de que esto no se divulgue, sigue habiendo censura, esa inquina, ese desprecio por este tema? Totalmente. ¿Por qué quieren borrar de un plumazo toda la historia de un lugar como es el Museo Reina Sofía? Primero yo creo que estuvo mal, que ese sitio no era el idóneo para hacer lo que entonces se llamó un centro, el nombre inicial era Centro de Arte Moderno y Contemporáneo, de ahí, ese era su nombre. Entonces no era el sitio idóneo, porque es un sitio más francamente feo porque claro, eso es la parte de un gran hospital que Felipe II pretendió construir. Entonces el actual museo es una parte, como si dijéramos, un bloque del patio, porque luego no se construyó el resto, por eso la fachada es tan fea. Porque en sí no es la puerta del hospital, sino la puerta de un bloque de dentro, como si dijéramos del patio, ¿no? Entonces, eso estéticamente y por su forma interna de techos altísimos, de grandes pasillos y tal, no reúne las características para un museo de arte moderno. Porque, bueno, para un museo arqueológico, para una biblioteca y tal, pero no para eso. Entonces parece ser que, no sé, que se alteró un poco pues el descanso de los muertos, ¿no? Cuando se entró ahí con todas estas historias, se empezaron a producir fenómenos y él, la dirección, desde entonces hasta ahora, han querido taparlo, porque va un poco, como he dicho antes, en desacuerdo con esa progresía, con ese modernismo que quieren ofrecer, porque les recuerda un poco a la España negra, a la de la censura, cuando ellos están imponiendo ahora una censura mucho mayor a la que imperaba durante la dictadura, porque entonces podía ser por temas gordos, pero ahora por esto, que incluso puede ser hasta un reclamo. Cuando en Cuarto Milenio salió este reportaje, que tuvo una gran audiencia, se incrementaron en el número de visitas, porque muchos niños decían, mamá, llévame al museo, el fantasma, no sé qué. Y hubo niños que fueron ahí y que se empezaron a aficionar a la pintura moderna. Luego, en el fondo, se hacía más caja, se ayudaba a las arcas del Estado y hasta se fomentaba un poco por la afición por la cultura y por el arte moderno. Entonces es un despropósito total que por parte de la dirección, y sobre todo en los últimos tiempos más, se quiera vetar, negar, tapar, ocultar todo lo que sucede ahí. O sea, es un veto incomprensible, es censura absoluta, criticable y diría que casi deleznable. Es que precisamente yo te quería comentar lo mismo que Marta, porque creo que a modo comercial, sea verdad o no lo que pasa ahí dentro, sea una magufada, como dicen ahora las palabras estas modernas, es un reclamo también poder hacer esto. De alguna manera, si puedes, yo sé que hay edificios en Madrid que son muy famosos por los fenómenos que se han vivido y que, crean en ellos o no, pues al final hacen la noche del misterio, la noche de no sé qué, y por supuesto es un reclamo, y no hay nada más que ver precisamente los datos de audiencia que tienen programas como Cuarto Milenio. Yo creo que es un error enorme no abrirse a esto. Tampoco quiero decir que ahora todo el mundo vaya allí, es un sitio de cuadros y hay que ver los cuadros, ¿no? Pero hombre, yo creo que si puede servir de reclamo, y tal y como está ahora mismo el Museo Reina Sofía, que precisamente no pasa un buen momento económico, creo que estaría muy bien que tirasen por ahí también, ¿no? Efectivamente, porque eso ayudaba mucho, ayudó a la taquilla, ¿sabes? Porque hay gente que llega a Madrid y le gusta ver lo que es el Ministerio de Cultura, eso es el Palacio de las Siete Chimeneas, que tiene su historia, antaño, de terror. Entonces la gente le gusta ir a verlo, aunque sea por fuera, y le gusta ir a la Casa América, que es el Palacio de Linares. Entonces hay recorridos, hay gente que le gusta ver estas cosas. Y el Reina Sofía encima es un sitio donde se puede acceder. Entonces ya la gente entraría, se haría más caja, ya digo, estamos hablando de un sitio muy, muy deficitario, habría más movimiento por allá, se crearía incluso afición, cultura, o sea, iría en beneficio de todos. Pero ya digo, por esta mentalidad de falsa progresía que tienen sus responsables, lo han vetado por completo, o sea, hay una censura absoluta, o sea, no se puede publicar absolutamente nada de esto. El año pasado, en Telemadrid hizo un programa que luego también se emitió en otros canales autonómicos que se llamaba Rastreadores de Misterios, que lo presentaba Lorenzo Fernández Bueno, el director de la revista Enigmas, y uno de los temas fue precisamente pues el Reina Sofía. Solicitaron permiso para simplemente una entrevista, que Jesús Callejo y yo íbamos a hablar un poco sobre el Reina Sofía y demás, para que nos entrevistaran en la misma puerta del Reina Sofía, pero medio metro dentro. Ni contestaron, o sea, ni contestaron. Hubo que hacer las entrevistas en la puerta, pero aparte de afuera. O sea, pero vamos, una tontería, porque no se trataba ni de bajar los sótanos ni de nada. Era de contar la historia. Y la historia mismo se puede contar dentro que fuera. Y como hago yo, sin pelos en la lengua. O sea que contar la verdad tal como ha sucedido y como sigue sucediendo. Que es por supuesto lo que nos gusta a nosotros. Y si te parece, vamos a volver un momento a los fenómenos. Que has comentado un par de veces ese visitante mesiánico, ese vagabundo que aparecía en el interior del museo, pero quizás para la gente que no lo sepa, ¿cómo aparecía? ¿Qué historia tiene este personaje matutino, ¿no? Aparecía por las mañanas siempre. En cuanto se entra por la puerta principal, donde hay enterrados debajo, precisamente, he dicho, un sacerdote y dos monjas, hay un pasillo muy pequeño donde están las taquillas y ¡plas! Ahí enfrente hay un gran patio central. Patio central, pues francamente bonito, pues, con su fuente y demás, aunque bueno, ha puesto luego alguna escultura moderna, alguna gorda de estas de Botero, que cao, pues rompe un poco la armonía aquella, pero bueno, y luego hay como unos banquitos donde suele pasar la gente, pues como bien dices, el museo no funciona muy bien, no tiene mucho público, y entonces, para dar la impresión de movimiento, permiten que la gente pueda pasar con los niños y demás al patio interior como si fuera un jardín público, o sea, y entonces, pues en esos banquitos que hay, que la gente se sienta a tomar el sol y tal, pues cuando iban las limpiadoras por la mañana a limpiar los cristales, Pues claro, son los pasillos son muy amplios y tienen unos grandes ventanales, muros recios, pero claro, entre muro y muro hay varios metros, con unos ventanales impresionantes, pero cuando se subían en la escalera para limpiar los cristales con el paño, veían que casi en el centro, en uno de los bancos, había sentado como un vagabundo. Como un vagabundo, pero no un pobre hombre como mal vestido, ¿no?, sino como un hombre del campo, de la calle, de siglos atrás, ¿no?, con una gran melena blanca y una gran barba blanca. O sea, a veces fue como se refleja a Moisés o a estos profetas, ¿no? Y estaba ya el hombre sentado, ¿verdad? Digo, vagabundo en cuanto que se le veía solo, pero no ni harapiento ni menesteroso ni nada, ¿no?, sino como un personaje, pues eso, de siglos atrás. Claro, al principio algunos pensaban que era un personaje real, ¿no?, y claro, no le daban mayor importancia. Pero claro, una luego a otra, se avisó a otra y tal, pero si la puerta está cerrada, ¿pero por dónde se ha ido? Y es que era luego, pues, cuando empezaban a llegar los trabajadores, algo antes de las 9:00, 9:00 y pico, y luego a las 10 se abría el público, claro, este hombre se iba, pero nadie le veía salir por ningún lado, porque prácticamente hay un par de puertas de cristal para salir de ese patio a los pasillos. Aparte que todo el mundo que pasa por allá lo ve, o sea que no había escapatoria, era como si se difuminara, ¿no? Y ya, no lo veían. Es que volvían al día siguiente otra vez a limpiar los cristales y otra ese señor estaba ya un poco con la cabeza apoyada en un puño, como el pensador de Gauguin, la famosa escultura esa, allá tranquilamente. Ya digo, entonces como esto ya se conoció en la calle, pues empezaron con la excusa de que era un vagabundo, de no sé qué, totalmente falso, porque insisto, con las medidas de seguridad que hay ahí, ahí no se cuela nadie de noche. Y encima un vagabundo, bajo cero, no va a pasar la noche ahí. Para eso se metería en una galería o en una oficina, en un sofá, que estaría mucho más tranquilo, ¿no? O sea que, y las mujeres le veían, y ahí eran como un hombre eso de siglos atrás, que de estos que vivían en el campo, pues con un sombrero, con su melena, con su barba blanca, con su, no mal vestido, sino un hombre de tiempo atrás. Y desaparecía misteriosamente, o sea, en cuanto se descuidaban, pero el hombre no había salido. Porque donde las puertas abajo había una limpiadora y dice, por aquí no ha salido, por aquí tampoco ha salido. Y esta aparición se repitió, pero muchos días. Es por lo que digo que estas mujeres ya, hombre, esto les asustaba, pero no mucho todavía. Pero claro, cuando les tocaba turno de noche y ya oían ruidos, o veían la comitiva de monjas o alguna cosa de estas, ya, pues, ya relacionaban lo uno con lo otro. Y ya digo, hubo limpiadoras y demás que pidieran el traslado y tal, y como no pudo ser, pues pidieron la jubilación anticipada, porque no querían estar por las noches allá. Todas estas experiencias que has tenido en el Reina Sofía, ¿han cambiado tu forma de ver ese otro lado que algunos llaman? ¿Esas otras cosas que no tenemos claras si existen o no existen? ¿Ha cambiado algo, Juan Rada? Quizás reafirmaba un poco lo que yo ya pensaba, porque ya digo, o sea, aparte de yo haber estado en ese tribunal de la Inquisición en Murcia, también me ha tocado en otros sitios que he estado, pues, por trabajo, o sitios que he ido a visitar y demás, y esto, pues, ha reafirmado un poco mi creencia en que sí, en que hay fenómenos paranormales que existen. Lo que pasa que igual no encontramos una explicación lógica, pero ¿qué serán? O sea, yo creo que, claro, quizás es ficción, sí, pero claro, muchas veces lo que es ficción hoy, pues mañana puede ser ciencia, ¿no? O sea, es que a veces el conocimiento humano no llega a tantas cosas, ¿no? Cuando hablamos de ovnis, de lo uno y de lo otro. Entonces, yo he sido testigo de ciertos fenómenos en algunos sitios que dice, bueno, esto no tiene una explicación lógica, pero yo he visto cosas extrañas, curiosas, ya digo, fotografías de estas, no ya del Reina Sofía ni de otros sitios, ¿no?, que hemos estado con máquinas y demás y no había nadie y se han disparado fotografías y más que no cabía, no había el trucaje como ahora el Photoshop y tal, ¿no? Fotos que yo he revelado antaño, cuando había que, vamos, que revelar, fijar, lavar, colgar, o sea, cuando eran fotos auténticas, en las que yo como reportero también gráfico he trabajado, ¿no? Y ya han aparecido sombras, ya han aparecido figuras y demás. Y no eran fallos o efectos fotográficos, ¿no?, de la cámara, sino era que ahí había algo, en fin. Quiero decir que esto reafirmó un poco mi creencia en que sí, en que hay fenómenos de estos extraños que de momento no se les encuentra una explicación, pero que pueden tener lógicamente un trasfondo. Como digo, esto se da mucho, no en el Reina Sofía, en sitios donde ha habido un gran sufrimiento. Tienen que sitios donde ha habido un gran sufrimiento, un gran dolor. Yo sé, en escenarios de batallas donde ha habido miles y miles de muertos, son más proclives a que se den esta fenomenología, ¿no? Y el Reina Sofía, digo, es un sitio donde ha habido mucho padecimiento por enfermos mentales, por asesinos que han matado allí dentro a otros, o sea, por gente que ha sido torturada, por fusilamientos, ha habido, como decía la revista esta de la Ilustración Española y Americana, pues mucho dolor, mucho de todo, y por eso pues la acabaron llamando el hospital del, valga la palabra, del horror. Pregunta tópica y típica de que siempre se tiene que hacer en estos casos, Juan. ¿Dónde, o bueno, en qué situación, no dónde, sino en qué situación has pasado más miedo ahí dentro, que has estado a punto de decir, me voy de aquí? Y a veces, claro, que por ejemplo, pues los martes, como el museo estaba cerrado, pues aprovechaban del servicio de electricidad, del servicio eléctrico y tal, para hacer pruebas, pues de ascensores, de lo uno, del otro, y claro, a veces cortaban la luz. Claro, no pensaban que aunque estuviera cerrado al público, por la tarde había alguno trabajando como yo. Ya no es que me colgaran el ordenador, que me quedara sin nada, pero sino que a veces, claro, no te quitaban la luz del día, sino igual te quitaban la luz a las 8, a las 9 de la noche. Entonces yo a veces iba a salir de arriba, de la última planta, es un quinto, pero vamos, dada la altura de las plantas del museo, es como si fuera un noveno piso en cuanto a escaleras, o sea, es altísimo aquello, pues de pronto, no, si va la luz, yo a las 8, 8 y media de la noche no se veía absolutamente nada, y tenía que buscar pues la salida a tientas. Hombre, después de tantos años recorriéndome los pasillos, sí me conocía casi hasta los pasos exactos, pero claro, tenía que ir tocando las paredes, un muro o el otro, pues para no darme de enfrente, no chocar de enfrente con la con otra, ¿no? Entonces claro, en esa completa oscuridad, en ese completo silencio, que no ves nada, pues de vez en cuando he oído algún ruido, alguna vez me ha parecido tropezar, no sé qué. Entonces, hombre, pues un poquito la piel se te ponía de gallina, se parecía que se te erizaban un poco los pelos, ¿no? Pues claro, con tanta leyenda, con tanta historia que ha habido allá, pues dices, ¿qué pasa aquí? Y claro, yo tenía que seguir avanzando, me digo, a lo mejor no dan la luz hasta las 12 de la noche. Ya tenía que seguir avanzando, tocando puertas, vamos, paredes, muros, fríos, aquello era. Y claro, hasta que conseguía yo llegar a un cristal y digo, vale, aquí está la puerta, sacar las llaves y bajar. Pero claro, eso me imponía. Ya no digo cuando le pasó a una señora de la limpieza, así, ¿no? Que claro, esta gritaba rápidamente. Pero, en fin, yo también tuve un fallo de que tampoco se me ocurrió nunca ir ni con una linterna. Como no fumo, tampoco llevaba pechero, sino, vamos, no caían que me podía pasar eso. Y me pasó más de una vez, ¿no? Pero bueno, ya se me olvidaba y hasta la próxima, pero fue cuando me dio un poco más miedo, más que incluso que en los sótanos, que en las galerías. Porque claro, abajo en los sótanos, en las galerías, pues igual a veces había algunos recorridos de vigilantes y tal, pero claro, arriba estabas tú solo, en toda la planta, yo solo estaba allá. Total oscuridad, con unos muros ahí fríos y sin saber para dónde tirar a veces. Has mencionado muchas veces a lo largo de la entrevista los sótanos, precisamente. ¿Qué ocurre allí dentro de esos sótanos que no ocurren en el resto del edificio? Claro, es que todos los enterramientos, claro, es la zona, los sótanos, el subterráneo, es la zona que está más próxima a los cadáveres, lógicamente, ¿no? O sea, el sótano estaba así, casi vas pisando los cadáveres. Entonces, una vez que bajas de la planta baja, o sea, donde estaba el patio este que se ve esta especie de Moisés y tal, bajas unas escaleras y descienden a los sótanos. Ya una vez que entras allá, parece que estás entrando en una cripta, porque baja la temperatura muchísimo, pero muchísimo. Luego se sabía que en algunas paredes que vas rozando había enterramientos, porque claro, a todos no los enterraban bajo tierra. A sacerdotes, a obispos, a gente importante, sabes que están enterrados en las paredes, como los que se descubrió cuando estuvo el grupo EPTA, ¿no? Que había ya dos personajes religiosos y una mujer en las paredes. Entonces, claro, tú ibas por allá al lado de enterramiento. Entonces, claro, había una cripta con una bóveda muy impresionante, que claro, era casi de película de terror, ¿no? O sea, que ahí, con poca luz, pues piedras y ladrillo vista y tal, aquello imponía, ¿no? Claro, ibas avanzando por allá y claro, aquello también, aquello es extensísimo, ¿no? Que parece que conduce a ninguna parte, pero allá estuvo la capilla. Pero es que en esa capilla luego hubo fenómenos extraños. Allá estuvo el manicomio, allá hubo gente loca, ¿no? O sea, incluso cuando estuvieron los del grupo EPTA, decía Paloma Navarrete que veía como una persona encadenada, una especie de ata, el cual a pesar del esfuerzo se revolvía contra una monja que había entrado en la estancia, contra una monja de caridad, y la agredía con unos bocados en el cuello por ahí y la mataba. O sea, que estaba viendo ahí como un asesino de estos seguía matando dentro, ¿no? Y claro, tú con todas estas historias que conoces, pues al andar por allá abajo, pues el ambiente, el personal a veces bajaba de día porque bajaban a comer, pero era claro, bajaban en grupo, había luz y solamente iban al restaurante directos. Pero a mí que a veces me ha tocado recorrerme todo aquello pues por circunstancias, ¿no? Porque igual ya a la hora, a las 9 de la noche, habían cerrado por un lado y yo tenía que subir por otras escaleras para arriba, o porque los ascensores estaban desconectados, y ala, me tenía que hacer yo casi 200 escalones para arriba. O sea, pero, y claro, impone aquello, ¿no? Impone. Pero primero, lo que más es la temperatura esa que hace. La temperatura, el silencio sepulcral, y claro, el saber que estás rodeado, que estás pisando cadáveres y rodeado de cadáveres, ¿no? Y claro, es muy lúgubre aquello. Sí, por eso me imagino que no dejaban bajar a nadie, o no dejan bajar a nadie, quizá por la historia tan macabra de que allí encerraban a los locos y las monjitas hacían cargo de estas personas que, bueno, es una pena que acabaran sus días de esta manera. Quizá es pues una impregnación muy grande, como has dicho tú, que sea la culpable de que tenga la gente la sensación de que oye ruidos y ve cosas, pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Sí, no dejan, no. A los únicos que les han dejado bajar con cámaras fue el grupo EPTA, pero claro, porque era un encargo de la dirección. Entonces estuvieron haciendo una... Claro, fueron allá con arquitectos, con ingenieros, fue un equipo allá técnico de técnicos que elaboró un informe, claro, de distancia, de radiación, de un montón de cosas, y claro, les tuvieron que permitir, pero ha sido una excepción y, porque ya digo, se hizo bajo el top secret. Cuando estuvimos con Cuarto Milenio, cuando yo ya conseguí el permiso, solamente era para que pudiéramos andar por los corredores de la entrada, o sea, alrededor, y por el patio donde estaba Moisés, y luego por la planta tercera también, por una terraza, pero no nos permitieron bajar abajo. Incluso Iker, pues claro, nos pusieron más escolta de vigilantes que cuando iba Su Majestad el Rey a inaugurar una exposición. Y quería, sin cámara ni nada, pidió un poco permiso para acompañar conmigo para ver por curiosidad abajo lo de la cripta, para poder bajar un momento a conocerla por curiosidad. Y no nos permitieron. Incluso vigilantes que a mí me conocían mucho, ¿no? Pero no nos permitieron porque tenían orden expresa de que no bajáramos, ya digo, sin cámaras, a cuerpo limpio. O sea, allá no puede bajar nadie porque no quieren que eso salga a la luz. Hay muy poca en los sótanos, pero con la que se está imponiendo por parte de la dirección, ninguna. En fin, yo de todos modos estoy escribiendo ahora un libro que se va a llamar Sin Censura, y una de las historias que voy a contar y que voy a sacar a la luz es esta, ¿no? Sobre temas de este tipo y también de crónica negra, que tanto en dictadura como en democracia pues no han podido ver la luz, por, vamos, unos censores implacables que había antaño o unos herederos actuales que actúan con la misma política y mismas consignas, tanto en el mundo de la parapsicología como de la crónica negra y en otros campos. Para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando, ¿a quién pertenece este edificio? Por esto llevaría muchas explicaciones y el por qué hay estas negaciones, ¿no?, a entrar ahí debajo. Sí, ¿a quién pertenece? No, claro, esto lo adquirió, esto pertenece al Estado Central, esto era del Ministerio de Cultura, ahora Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, o sea, es un centro estatal y que funciona como organismo autónomo, pero pertenece al Ministerio, quiero decir, que, y claro, los directores y tal, pues son todos cargos políticos, ojo, cargos políticos, no técnicos, sino cargos políticos, que en fin, lo que quieren es, en fin, hacer su carrerita ahí lo mejor posible para ver de saltar a otros sitios, ¿no? Y entonces pues quieren eso, que descollar, en fin, despuntar desde el tema de arte moderno, contemporáneo, de progresía, pero nada de estas historias de un pasado de, vamos a decir, negro, de todo lo que ocurrió en ese centro, ¿no? Eso parece como si fuera algo que no ha existido. Pero es que, insisto, sus muros, sus suelos, sus cadáveres siguen ahí. Y los fenómenos se siguen produciendo también ahí. Es que, Juan, al pertenecer a eso, pertenece a todos ese edificio. Por lo tanto, claro, yo, por ejemplo, históricamente quiero saber, quiero ver esas grutas, quiero ver esos pasillos, quiero ver qué se cocía ahí en la historia. ¿Por qué nos tienen que negar este derecho? Porque estamos pagando entre todos estos impuestos que hacen que esto funcione. Así es. Yo cuando estaba, por ejemplo, de responsable de prensa y que tenía que hacer los permisos para las televisiones o periódicos, para los fotógrafos, yo decía, hombre, yo explicaba a veces, discutía con los compañeros, digo, oye, yo entiendo que una empresa privada pues pueda limitar, si no, no, aquí no se entra porque esto es territorio privado. Pero una cosa que la están pagando todos los españoles, que pertenece a todos los españoles, no hay por qué limitar y el acceso de los medios de comunicación, porque está solamente restringido a todo lo que fuera obra de arte, o sea, colección permanente, con el Picasso, colecciones temporales y demás, pero lo que fuera un poco la historia, lo que fue ese hospital de caridad, eso estaba vetado, eso estaba prohibido, y yo era algo que discutía con la dirección y con compañeros de arriba, ¿no? Por eso a mí me tenían arrinconado y demás, porque sabían que yo, vamos, como me pasó con Luis Álvarez, solté un permiso y salió a la luz pública. Entonces decía, ojo, este es peligroso, porque claro, yo creo en la libertad de expresión, ¿no?, y en la libertad de prensa, no en que se controlen al público, a la opinión pública, pues cosas, fenómenos, edificios que pertenecen y que son mantenidos por todos los españoles, y más estos, que son deficitarios y nos cuestan muchísimo dinero. Porque como yo he dicho en algún programa de televisión, parece que los que yacen allá, los antiguos enfermos, claman eso de en España hacen falta más hospitales y menos museos. Primero está la vida de la gente y luego está el arte. Y el contemporáneo el último, pero primero la sanidad y los hospitales. ¿Qué crees que, ya es de las últimas preguntas, qué crees que encontraríamos si tuviésemos la oportunidad de bajar a esas catacumbas, de recorrer el edificio y de investigar profundamente sin esas barreras toda su historia? ¿Qué crees que hay detrás que hace precisamente que se impida esto? Ahí se podría hacer un estudio impresionante, porque ya digo, claro, ahí he hablado de miles y miles de cadáveres, pero claro, de distinta procedencia, ¿no? O sea, de enfermos, de abandonados, de mendigos, de torturados, de ejecutados, que corresponden a muchas épocas. También gente importante, obispos, el obispo de la corte, o sea, habría una diversidad muy interesante que se podría estudiar, ¿no? Que reflejaría también un poco, pues, cómo fue aquella época, ¿no? Cómo eran las diferencias sociales, o sea, igual que se ve ahora cuando los egiptólogos y esta gente por ahí está trabajando, investigando, y ven la diferencia de clases, de castas, de todo, pues en el Reina Sofía también, hasta podría haber hallazgos, podría haber cosas ocultas, o sea, ¿qué se podría encontrar? Pues es un misterio, pero un misterio real, y podría haber sorpresas, ¿no? Porque siempre se ha hablado de que hay, pues, cosas ocultas. Porque yo, claro, durante la guerra civil y en otras guerras y demás, pues hombre, ahí se ha escondido de todo. Cosas que a lo mejor luego no pudieron salir a la luz y que permanecen ahí. Pero en fin, dado que no hay mayor interés por parte de a quien corresponda de que se investigue esto, pues seguirá siendo un misterio, pero ya digo, podría haber grandes sorpresas, ya digo, aparte de restos humanos, pues de restos, de cosas, de libros, de publicaciones, de mapas, de... vamos, de objetos materiales de siglos atrás, porque ya digo, aquello, se empezaron a enterrar cosas ahí hace 450 años. Comentabas, y ahora sí que ya es la última pregunta, y no me quiero olvidar, que los vigilantes de seguridad, sobre todo los que, imagino, los que trabajaban de noche, algunos de ellos habían tenido que coger bajas y plegar de, bueno, dejar su trabajo, porque las vivencias en la noche eran mucho peores no me sale la palabra, bueno, que tenían que dejar su trabajo por lo que vivían ahí dentro, ¿no? Efectivamente, o sea, muchos pidieron el traslado y tal, pero claro, había ocasiones en que no les podían dar el traslado. Entonces, digo, por ejemplo, hubo una que dio la cara, esa la sacamos en Cuarto Milenio. Yo la conocía, Raquel Arrogante Díaz, que está, además le tocó estar al lado de un ascensor y luego también al lado del Guernica. Pero sobre todo al lado del ascensor, es donde la tía, perdón, la señorita esta, vio que arrancaban para arriba, para abajo, o sea, cuando ya se cierra el museo a partir de las 9 de la noche, pues eso no tiene por qué funcionar, porque se desconectan, ¿no? Y claro, se ponían en marcha y tal y cual. Entonces esta mujer pues empezó a sentir, pues, a encontrarse muy mal, psíquicamente, psicológicamente, ¿no? Fue a psiquiatras y tal, y ella decía, mira, como si algo se le hubiera introducido dentro, en fin, o sea que... Y entonces, bueno, presentó denuncias, claro, en la Consejería, por ejemplo, de Salud y Medio Ambiente, la Comunidad de Madrid y demás, pero claro, en todos los sitios les decían que no era competencia suya, ni en el Ministerio ni nada, o sea, todo el mundo fue echando balones fuera, hasta que ella se fue, pues eso, a la Dirección General de la Policía, para la Sección de Seguridad Privada y demás, pero nadie le resolvía el tema, ¿no? Claro, ¿qué tuvo que hacer? Pues pedir la baja, y la baja en la empresa, ¿no? Primero la baja por enfermedad y luego la baja en la empresa y dedicarse a otra actividad, pero no ha sido el único caso. Lo que pasa es que otros se han callado, pues para que les puedan contratar en otras empresas, lógicamente, ¿no? Pero ha habido gente que tenía miedo, o sea, que estaba muy incómoda y que no le gustaba el turno de noche y andar por los pasillos y, en fin, todas las cosas que se veían, que se oían y que se contaban por allí. Bueno, Juan, pues como siempre es un auténtico placer escucharte, y sin duda ha quedado claro que en este lugar suceden fenómenos, sean lo que sean estos fenómenos, pasan y han pasado y siguen ocurriendo, desde luego, y que es un placer tenerte aquí en Los Misterios. Estaremos muy atentos a ese Sin Censura, que seguro que es la más de interesante, como todo lo que haces, y te esperamos aquí nuevamente en Los Misterios. Nos miran, Juan. Muy bien, pues nada, volveremos a hablar de misterios tan interesantes, o más que este, con fenómenos paranormales o con fenómenos normales. Que a veces dan más miedo los normales que los paranormales. Por eso, yo que he tratado mucho la Crónica Negra, a veces dan más los normales, pues son gente de carne y hueso, que matan, pero vamos, sin alma ninguna por medio, o sea, peores que ata. Bueno, Juan, pues un auténtico placer, como siempre. Un placer, Juan, y bueno, decirte pues eso, que valoramos mucho pues tu carrera profesional y la forma de periodismo que has tenido durante tantos años, y que muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en el programa. Pues nada, buenas noches y que impere el espíritu de Ataulfo para todos. un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Juan. Buenas noches. Después de los misterios y los enigmas que hemos escuchado con Juan Rada de estos fenómenos paranormales, o como les queramos llamar, extraños que suceden en este Museo Reina Sofía, vamos a cambiar de registro completamente, vamos a iluminar un poquito el estudio con otro tipo de música y otro tipo de ambiente, y como hemos dicho, vamos a hablar más allá de la historia en la búsqueda de la Atlántida. Estás escuchando... Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Desde tiempos inmemoriales, se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización. Son su alma. En un viaje donde la realidad se confunde con el mito, y el mito con la realidad, y lo que está a punto de comenzar es su historia. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Estamos aquí nuevamente con la sección Más allá de la historia, que vuelve de esas vacaciones que también se ha tomado después de ese paseo que hicimos por Roma, y ahora nos vamos mucho más atrás en el tiempo. Nos vamos en la búsqueda de un mito, a saber si ese mito es real. Cristóbal, la Atlántida. Hola, Pablo. Mira, la verdad es que la Atlántida es quizás uno de los mitos que más atrae a la gente, ¿no? ¿Es un mito o es real? Yo creo que cada uno lo decida después. Yo tengo mi opinión personal, pero yo creo que es bueno que cada uno busque, escuche, lea y decida. Como dijo aquel, empecemos por el principio. ¿Qué es la Atlántida? Para aquellas personas que yo creo que todo el mundo lo tiene que conocer, pero ¿qué es el mito o qué es la historia de la Atlántida? Este mito comienza con una historia. Solón, uno de los siete sabios de Grecia, en el siglo 6-7 a.C., pues fue a Egipto. Una vez más Egipto como cuna del saber, ¿no? Y ahí en Egipto, un sacerdote de Sais, pues le contó una historia. Una historia que, si os parece, vamos a relatar después. ¿Pero qué pasó con Solón? Solón regresó a Atenas, regresó a su ciudad. Por entonces, él transmitió a Critias. Y este Critias a otro Critias, que fue la fuente de saber por la que todos sabemos que Platón recogió en sus famosos diálogos de Platón con Critias y Timeo. Pues a partir de aquí es donde bebe esta fuente Platón. Pero cuidado, estamos hablando que Platón lo recoge aproximadamente, lo escribió estos diálogos en el 350 a.C. Han pasado ya casi un par de siglos aproximadamente, ¿no? Desde que Solón recibía presuntamente esta sabiduría de este sacerdote de Sais. Bien, ¿qué es lo que le relató? ¿Qué es lo que recoge Platón? Si me permitís, voy a leer un fragmento que tengo aquí sobre lo que le dijo el sacerdote a Solón. Antiguamente, el océano era navegable, y frente al estrecho, que los griegos llamáis de las columnas de Hércules, se extendía una isla mayor que Libia y Asia juntas. Los viajeros podían cruzar de esta isla a las otras, y de las otras al continente lejano, que está circundado por el océano propiamente dicho. Como vemos, aquí tenemos mucha información ya, ¿no? Vemos cómo nos dicen más allá de las columnas de Hércules. ¿Qué pueden ser las columnas de Hércules? La tradición nos dice que las columnas de Hércules son el estrecho de Gibraltar. Por una parte, el peñón de Gibraltar, y otro peñón que estaría situado al otro lado, en África. ¿Por qué se llama de Hércules? Pues muchas leyendas nos cuentan que fue Hércules precisamente el que separó estos dos peñones haciendo fuerza. Y esto es curioso porque no solo tiene leyenda, como después veremos, y sí queda una reminiscencia de lo que fue Pangea, de esa unión entre África y España, la península ibérica. Estaríamos hablando de algo quizás que conectaría con esa historia muy lejana. Pero bien, sigamos con el tema. Nos da también el tamaño. El tamaño, muchos expertos están de acuerdo, podría ser Groenlandia. Prácticamente un tamaño como el de Groenlandia, para que nos hagamos una idea. Habla de continente y después nos dice... Te voy a cortar, Cristóbal, porque me estás diciendo, y para que sigamos un hilo, ya avisamos que esta sección seguramente va a ser dividida en dos partes porque no queremos perder detalle de este mito, pero me estás diciendo que delante de lo que serían las costas portuguesas, más o menos, o del África o las Canarias, esta zona, había una isla del tamaño de Groenlandia que desapareció. Esto es, según el mito, ¿podemos interpretarlo? Sí, como dijo, es mito. Del tamaño de Groenlandia sería aproximadamente, ¿no? Haciendo los cálculos. ¿Cuál es uno de los problemas? Pues que también nos indican que más allá de esa isla, ese continente, había otro continente. Nos están hablando quizás de América. Es una posibilidad que después veremos y desojaremos más tranquilamente. Yo creo que ahora ha llegado el momento de empezar. ¿Cómo fue ese nacimiento de la Atlántida? ¿Cómo nació la Atlántida? Bien, pues la leyenda nos cuenta de que fue ni más ni menos que Poseidón, el dios del mar, y que se enamoró de una mortal llamada Cleito, quien hizo maravillas en este continente. Porque no hay que olvidar que los dioses, según esta leyenda, se repartieron el mundo. Y a Poseidón le tocó este pedazo de tierra. Aquí, como vemos, como veremos, simplemente la vida era algo totalmente como si fuera el paraíso. Vivían en el paraíso, tenían abundancia de alimentos, abundancia de animales tanto domésticos como salvajes, y otra de las cosas más importantes y destacables, metales. Como vemos, a la Atlántida siempre se ha referido como una tierra de grandes metales, ¿no? Es como con muchos metales, lo cual haría una riqueza impresionante para la Atlántida. También hay otros detalles, nos hablan que habían elefantes. Habían también caballos. Y esto también es muy importante. Y después veremos por qué hay caballos. Si no, lo podemos relacionar, que algunos relacionan a la Atlántida con América, porque en América no habían caballos, hasta la llegada de los españoles y los portugueses. Pero cuidado, después también explicaremos que hace 11.000 años, hace más de 11.000 años, sí que habían caballos en América. ¿Cómo desaparecieron? Después lo veremos. Sigamos con el relato de la Atlántida. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Yo te quería preguntar, Cristóbal, ¿qué importancia tiene que, porque quizás ahora lo vemos como algo normal, pero que tuviese metales, que tuviese elefantes, que tuviese este tipo de diversidad de fauna en un continente como la Atlántida? ¿Qué importancia tenía? Mira, los metales sería como ahora el petróleo. Es decir, para que la civilización avance necesitaban pues materias primas. Actualmente el petróleo, digamos, es lo que consigue los saudíes, por ejemplo, que se hacen ricos y enormemente ricos. Pues en aquella época, que estamos hablando una época de los metales, históricamente no podemos hablar de metales porque la edad de los metales empieza después, pero como estamos más allá de la historia, no lo permitimos. Entonces, claro, con estos metales podían construir una serie de edificios, una serie de armas, una serie de elementos que sin poder tratar estos metales no podían haber conseguido tales cosas. Así podemos decir, por ejemplo, que los elefantes es importante porque nos da una idea de la frondosidad del terreno. Es decir, ¿estaríamos hablando quizás también del paraíso que sale en la Biblia? Es una de las posibilidades que mucha gente pegada, digamos, a lo que son las enseñanzas de la Biblia, reconoce como propia el mito de Atlántida, que quizás sea ese paraíso donde salió Adán y Eva. La sociedad también es algo muy importante. ¿Por qué? Veremos por qué. Estaba todo estratificado. Es decir, cada uno ocupaba su lugar y eran felices. ¿Y por qué digo que es importantísimo? Porque es uno de los elementos de la sociedad perfecta por la cual Platón pues tenía su idea de sociedad perfecta. Es decir, cada uno con su lugar. Y esta sociedad que quería Platón, para él era importante que habían tres clases sociales. La primera, artesanos o labradores. La segunda, los guerreros. Y la tercera, los gobernantes y filósofos. Esto nos da una idea de cómo quizás una de las razones de que a lo mejor se inventó el mito era para plasmar su idea sobre lo que sería lo ideal para Grecia, para Atenas, ¿no? Lo que sería ideal. Vamos a seguir comentando lo que fue la Atlántida y su capital. Yo te sigo preguntando cosas porque quizás la gente no lo sepa, pero cuando preparamos la sección, es decir, no la preparamos juntos. Tú me pasas unos textos que yo normalmente no leo en profundidad para hacerte preguntas que yo creo que un oyente pues a lo mejor tiene curiosidad y quizás te corte un poco la historia, pero bueno, como hemos dicho que lo haremos en las partes que haga falta porque creo que es necesario. Yo te voy a preguntar porque la Atlántida precisamente tiene una forma, y a lo mejor lo tenías preparado para hablar más adelante, pero tiene una forma muy extraña siempre que se dibuja y se perpetra en imagen, que es como circular, con calles circulares, y el Coto de Doñana, por decirlo así, es uno de los sitios que siempre se ha dicho que era la Atlántida, sobre todo por esa forma que tiene. ¿Por qué tenía esta forma la Atlántida y por qué era tan avanzada supuestamente la sociedad que había allí? Es una buena pregunta. Vamos a ver, la forma de la capital, que sería la capital de la ciudad pues de este continente perdido, quizás sería porque Poseidón amaba tanto a Cleito, que era su amada, que para protegerla, qué mejor protección que hacer en círculos concéntricos, hacer tierra y mar, agua, y con una salida, con un canal que llevaba al centro justamente al centro de la isla o continente donde estaba el santuario, es decir, el templo dedicado a Poseidón y Cleito. Entonces, fíjate, me has hablado de Doña Ana. Eso yo creo que es mejor hablarlo después, porque hablaremos largo y tendido también de National Geographic, cómo estuvo por ahí también comentándolo. Así que vamos a seguir un poquito con la descripción que sería esta capital. Esta capital, como hemos dicho, en estos círculos concéntricos, en el centro estaban pues, los templos, en otro anillo estaban pues jardines, hasta un hipódromo tenían. Es decir, que era todo también estratificado. Es decir, como hemos dicho, como la sociedad, pues también era una idea de la sociedad plasmada en lo que sería la arquitectura, ¿no? De la capital de la Atlántida. Y todo decorado, todos los muros bien decorados con metales, oro. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso. Y aquí nos va a ayudar nuestro querido amigo Luis Silva. Porque se trata del oricalco, uno de los metales que teóricamente perdimos la pista tras este mito. ¿Qué podría ser el Oricalco? Porque quizás nos podría dar idea de dónde estuvo la Atlántida, si existió o no la Atlántida. ¿Qué es el Oricalco, Luis? Bueno, desde el punto de vista alquímico, el Oricalco, que es curioso cuando me hiciste esa pregunta, ¿no? Por un email, ¿no? Es un metal muy antiguo y en los textos clásicos, en algunos textos clásicos, se habla del oricalco, el oropimente y el rejalgar, que son como tres cosas que parecen que han desaparecido de la historia, ¿no? Parece que el oricalco se llama así por el color oro, y no es que sea oro, y sería pues algún tipo de aleación, sobre todo basada en el cobre, ¿eh? Que podía estar aleado con otros metales, ¿no? Tendría un color, pues igual, sabes que el bronce también pues es una aleación de cobre y estaño, ¿no? Pues serían aleaciones con el cobre que ellos seguramente fueron capaces de hacer, ¿no? Es muy curioso que si conocieran en esa época los metales, como dices, los metales son muy antiguos, no sé lo que dirá la historia, ¿no? La historia clásica o la historia oficial, pero los metales se conocen desde muy antaño, ¿eh? Y a lo que preguntaba antes, ¿no? Pablo, ¿no? ¿Y los metales para qué, no? ¿Qué funciones tienen? Por ejemplo, pues si nosotros ponemos una lámina de cobre y una lámina de zinc, que se conocían desde muy antiguo, en un recipiente con agua salada, tenemos una pila y podemos iluminar, o sea, da corriente. ¿Eran los antiguos suficientemente listos para saber estas cosas? Pues seguramente sí, seguramente sí. O sea que seguramente que se conocían de antiguo. Hablas de la Atlántida. La Atlántida es un sueño también en el mundo de la alquimia. Por dos cosas, ¿no? La primera y fundamental, porque es el sueño o el mito del desarrollo personal. Es lo que tú decías, ¿no? Se entendía que era el paraíso. Y el paraíso en el sentido, y cuando hablabas de filósofos y gobernantes, era una sociedad destinada al desarrollo humano y personal, ¿no? Y se decía incluso que podían tener hasta determinados poderes sobrenaturales las personas, porque estaban menos densificados que nosotros, ¿no? Estaban más espiritualizados y tenían una noción religiosa y de la importancia del alma mucho más importante que la nuestra. Y en el mundo de la alquimia, por eso es un mito, fundamentalmente por eso, ¿no? Algún alquimista moderno como Fulcanelli, ¿no?, ha llegado a plantearse, no es que estemos muy de acuerdo, que fueron los conocimientos tan importantes que adquirió esta gente de la Atlántida lo que supuso su propia destrucción. O sea que también hay que tenerlo en cuenta, si bueno, es una opinión de Fulcanelli, no sé en qué la basó, pero también la escribe, ¿no? En fin, un mundo fascinante este de la Atlántida. Y felicidades por haber elegido este tema, porque la verdad es que tiene mucha amiga. Y además, cuando se nos acerca esa posibilidad de tenerlo aquí al lado de casa, ¿no? Aquí en el Coto de Doñana, pues imaginemos, ¿no? Gracias, Luis, por tus explicaciones, y no serán las últimas preguntas que tendré a lo largo de este tema, seguro. Vemos cómo esta sociedad estaba basada en los hijos de tanto de Osdenmar con Cleito, que tuvieron curiosamente 10 hijos y 5 parejas de gemelos. Claro, fijaros una cosa, aquí hablamos de 10. Muchas personas apegadas a la Biblia nos hablan de que quizás pudieron ser también relacionadas con las 10 tribus perdidas de Israel. Curiosidad, ¿verdad? ¿Eran las tribus verdaderamente perdidas de Israel? No lo sabemos. Pero también es curioso otra cosa. Gemelos. Ah, los gemelos a lo largo de la historia. Qué importantes, ¿no? Los hermanos, los gemelos. ¿Nos recordamos de algunos gemelos famosos que hemos tratado también aquí en el programa? Rómulo y Remo, correcto. Como vemos, vamos hilando como que todo tiene mucho que ver, ¿no?, en la historia. Pero vamos a ir un poquito más allá todavía. Vamos a explicar cómo esta sociedad vivía en paz. Pues era prácticamente una confederación donde quien regía el voto de calidad lo tenía Atlas, el primogénito. Y a partir de ahí, pues tuvieron una época, según nos cuentan, pues muy apacible, una cultura civilizada que avanzaba en pos de la cultura, hasta que, claro, el hombre, ser humano se corrompe. Al corromperse, como todos querían, pues más tierras, conquistas, y quizás eso fue lo que nos dicen que fue su perdición, ya que empezaron a conquistar lo que fue el Mediterráneo. Se estaban acercando ya a Grecia. Hubo una reunión entre los dioses y estaban decidiendo borrar del mapa a la Atlántida. ¿Por qué? Porque se habían alejado de los dioses, de la razón, de la cultura, y estaban apegados ahora a la guerra, a la codicia, a todo lo malo del ser humano. Así pues, Zeus ordenó la destrucción de la Atlántida. No sin antes también recalcar que quizás nos cuentan también que fue derrotada la armada de la Atlántida, fue derrotada por Atenas. Qué cosa más rara para un historiador que Atenas, aproximadamente en el 9000 a.C., que existiera una Atenas capacitada para plantarse prácticamente en el estrecho de Gibraltar y combatir, cuando en Atenas en aquella época, en teoría, no había nada. En teoría. Pero este es el mito, y después podremos averiguar más cosas de lo que es historia de verdad. Y el final. Yo creo que es siempre al ser humano le ha dolido este final, ¿no? Porque todos podemos ser producto de este final. En un día y en una noche, la Atlántida fue borrada del mapa. Sin duda es algo bastante tormentoso para los de aquella época. Y veremos cómo sí que pasaron en aquella época, en el 9000 a.C., algunos eventos que justamente ayer, día 15 de septiembre, han salido algunas noticias que algunos atlantistas a favor de la Atlántida podrían hilar, cogerlo, porque es ciencia. Lo que la noticia que vamos a comentar después sobre un meteorito que cayó en aquella época es ciencia. Por lo tanto, podemos estar hablando de que quizás algo pueda existir. Precisamente en relación a lo que dices de las noticias, ahora entiendo que me hiciste un comentario cuando subí una noticia sobre la fauna egipcia y me dijiste, tiene mucha relación con lo que voy a explicar de la Atlántida. Yo dije, ya, pobre Cristóbal, se le va la cabeza ya al hombre. Pero no, ahora lo comprendo en el sentido de que esos cambios de fauna que bueno, se han anunciado en Egipto, de que hace la época de los primeros faraones había un vergel, siempre se ha sabido, ¿no? El Sahara era prácticamente una selva, es decir, entonces tenía más de 32 especies animales diferentes. Ahora solo hay 8. Es una barbaridad el cambio. Supongo que te referías a esto, ¿no? Que la Atlántida, de haber existido, también pudo tener ese cambio radical de especies y por eso tener pues caballos, elefantes, jirafas y todo lo que hiciese falta, ¿no? Mira, sí, este punto lo vamos a tratar ahora. Yo creo que es muy interesante la parte tanto geológica como ambiental de la Atlántida para comprender, intentar situarnos en la historia, intentar, pues con datos científicos, saber si es posible o no es posible esta existencia de la Atlántida. ¿Os acordáis todos en el colegio que nos hablaban de Pangea? Bien, pues Pangea se formó hace 225 millones de años aproximadamente. Pero es que este Pangea, es decir, Pan todo, Gea tierra, un continente, un supercontinente totalmente unido, no es el único que a lo largo de los milenios y millones de años que tiene la Tierra han existido. Anteriormente han existido otros. Pero es que todas estas corrientes de las placas tectónicas es algo cíclico. Fijaros una cosa. Actualmente nos estamos separando de América, el continente europeo, unos 2 centímetros por año. Nos estamos separando. Estamos hablando de la teoría de la deriva de las placas tectónicas. Esto va a ser muy importante y un detalle importantísimo para descartar científicamente actualmente que puedan existir cualquier continente, tanto sea Atlántida, Lemuria o Mu, que después trataremos. Pero creo que es importante esta parte científica. ¿Por qué? Seguramente más de una persona ha intentado pues hacer como el puzzle, decir, vamos a ver, voy a unir todos los continentes a ver cómo quedan. Yo lo he hecho de pequeño y más o menos, oye, pues encajan. ¿Eso qué nos quiere decir? nos quiere decir que no hay ningún continente, no hay espacio para ningún continente que quede por ahí en las profundidades. Estamos hablando de cosas distintas. Y como hemos dicho, esto es cíclico. Llegará un momento que en vez de separarse América y el continente europeo, se volverán a juntar. Incluso África también se juntará con Europa. Que, por cierto, la península ibérica se quedará sin playa, ¿no? Pero no creo que ninguno de los que estemos aquí, ni escuchando ni hablando, lo veamos. Porque otro dato tan importante es que nosotros somos una mota de polvo en el universo. Es que nuestro reloj biológico es algo que llevamos tan poco tiempo en la Tierra, en el universo. Somos tan insignificantes que a veces nos creemos que somos, vamos, aquí, que la historia es nuestra. No, no. La historia de la Tierra es tan antigua como unos 4.000 millones de años aproximadamente, me parece que han dicho los expertos aproximadamente. Y cuando nosotros dejemos ya este planeta, la Tierra seguirá con estas cosas cíclicas de juntar el Pangea, es decir, hacer un gran continente, separarse. ¿Esto qué implica? Implican terremotos, catástrofes, cambios ambientales. Sin ir más lejos, ¿recordáis el terremoto del año 2009 en Japón? Imaginaros eso, pero a lo bestia, a lo más grande jamás imaginado por el ser humano actual. Es sin duda algo muy, muy interesante y que nos da una idea de que verdaderamente no puede existir a partir de las placas tectónicas que existen esos otros continentes. Pero es que hay más. Y aquí sí que voy a dar una esperanza a los atlantistas. Estamos hablando de las glaciaciones. Antes de que continúes, te voy a hacer un corte aquí, porque la pregunta que yo tenía preparada, quizás tiene alguna relación, es con estos movimientos que dices de continentes, porque leyendo pues páginas en internet, quizás de dudosa alguna, digamos conspiranoicas, hablan de que la Antártida podría ser ese continente perdido que en su momento estuvo arriba y de alguna manera pues acabó abajo y congelado, por decirlo de unas palabras absolutamente llanas. ¿Podría haber sido la Antártida, esa Atlántida perdida? Podría haber sido, porque ten en cuenta que estamos abajo hablando de que el eje terrestre va cambiando. ¿El eje terrestre qué es exactamente? Es lo que prácticamente nos hace que los rayos del sol nos toque de una manera o nos toque de otra. También los cambios polares. Actualmente el centro, digamos, centro polar, va cambiando. Año a año va cambiando, no está siempre en el mismo sitio. Por lo tanto, nos da pista de que quizás en algún tiempo muy remoto esas zonas estuvieran cubiertas por frondosa vegetación, al igual que el Sáhara. Al igual que el Sáhara, que también, y esto sí que quizás tenemos más constancia porque quizás es algo más reciente, sí que hubo un vergel, como lo dicen, con posibilidades para vida y una gran civilización quizás avanzada. Entonces las glaciaciones se dividen en varios grupos, ¿no? Tenemos las más antiguas, y cuidado con esto porque aquí somos un poquito chauvinistas, ¿no? Cada uno le pone el nombre a las glaciaciones con el nombre pues de su continente, ¿no? Aquí pues tenemos Gans, por ejemplo, y en América tienen Wisconsin, por decir algo, ¿no? Pero bien, como estamos en Europa, vamos a dar las europeas. Las más importantes son la de Gans, Mindel, Ries y la última, Born. Y esta última está en un periodo muy interesante para la vida del ser humano que conocemos. Está enclavado entre los años 100.000 antes de Cristo y 10.000 después de Cristo. 10.000 antes de Cristo, perdón. Entonces, por lo tanto, estamos hablando donde quizás cuando esa última glaciación se acabó, la Atlántida fue cuando se hundió en el océano. Y entonces hay que ver una cosa. Cuando ocurren las glaciaciones, ¿qué es lo que ocurre? Las aguas se retraen. Hay más costa, tenemos más tierra y las aguas se congelan en los polos. Por lo tanto, hay puentes, a islas, sin es más lejos. Mallorca y Menorca, hace unos 10.000 años, estaban juntas. Esto nos puede dar una idea y aquí un motivo para los atlantistas de que quizás en aquella época sí que hubo tierras con las cuales estaban al descubierto del mar, sin ir más lejos, por ejemplo, las Canarias. Y es muy interesante también hablar de las Canarias porque, ¿recordáis a Thor Heyerdahl? El que hizo la expedición con Tiki, que quiso demostrar cómo los amerindios poblaron la Polinesia, pues es sin duda uno de los aventureros más espectaculares que ha dado, digamos, el siglo XX, ¿no? Y al final lo demostró. También quiso demostrar cómo con un barco de papiro, desde Egipto hasta América, se pudo llegar. Esta vez no lo consiguió, pero él dice que sí que es posible. Pues bien, se enamoró de la idea de que en las Canarias habían unas pirámides. Unas pirámides escalonadas. Las autoridades siempre dicen y siempre han dicho de que son simplemente piedras quitadas de las tierras de cultivo. Pero claro, Thor Heyerdahl, al llegar al lugar y ver cómo tenían estas formas tan extrañas, incluso tenían para desagües, etcétera, ¿quién se entretiene a sacar las piedras y colocarlas bien? A lo mejor hay alguien que se entretiene y le gusta, ¿no? Pues bien, otra de las teorías más importantes es que quizás lo que fueron las Canarias, hubo una parte, la que durante la glaciación, estaba retiradas las aguas. Y esto concordaría un poquito, porque claro, estamos hablando de una glaciación que se acabó prácticamente de repente. Que podemos unir este fin o principio, porque va todo unido. Por ejemplo, de la caída de un meteorito, de esta noticia que hablábamos de ayer, este meteorito que cayó hace unos 12.500 años, pero claro, estamos hablando que los años aquí se pueden tambalear un poquito año arriba, año abajo. ¿Qué significaría este tremendo hecatombe para lo que sería el planeta? Podemos estar hablando que quizás sí fue el detonante del cambio de la glaciación y este final pues totalmente apocalíptico de la Atlántida. Entonces, como vemos, este continente misterioso, como hemos dicho, tiene muchas cosas que ver todavía con la geología y el ambiente. Es importantísimo conocer el clima que existía hace tantos miles de años. Cosa que se está estudiando, cosa que es complicada, pero ¿por qué no? Quizás algún día lo sepamos. Y ahora me gustaría pues recalcar una de las ideas que, claro, mucha gente dice, esto de la Atlántida es una invención de Platón. Por ejemplo, Aristóteles. Sabemos quién era Aristóteles, ¿no? Su alumno, uno de sus alumnos predilectos, un gran filósofo, él decía que la idea de la Atlántida murió con su creador, con Platón. Entonces, claro, cuando un alumno que está tan cerca de alguien como Platón, entonces, ¿vale la pena seguir con el mito? Yo creo que en esos instantes se debe haber acabado el mito, quizás. ¿Por qué la gente lo recuperó? Porque yo creo que es un poquito mezcla de todo. Mezcla de ir en busca de dinero, seamos sensatos. La Atlántida es un tema que da muchísimo dinero y seguirá dando muchísimo dinero. Y luego quizás, que sí que hay algo de verdad, quizás. Como hemos dicho, quizás hay muchas civilizaciones todavía por conocer, sumergida bajo esas aguas que la glaciación hizo que se ocupara todas esas aguas del terreno, que por cierto, de aquí unos años, las grandes ciudades, si no se hace nada del Mediterráneo y del mundo, quedarán anegadas, incluida Barcelona, la que tenemos aquí al lado, quedarán anegadas. ¿Será la nueva civilización perdida de aquí unos siglos o milenios? Eso habrá que verlo. Comentas que con Platón, bueno, que decía Aristóteles que con Platón el mito había muerto. Sin embargo, Platón de alguna manera lo que hizo es poner el mito, darlo a conocer. Pero este mito venía de Solón y Critias, has dicho. Es decir, no es una invención suya que, bueno, pues que él haya creado desde cero, sino ya cogió esa información de la Atlántida, o como se le llamase en la época, y él creó, pues ya el mito lo propulsó. pero no fue una invención suya. Vamos a intentar ser serios haciendo un poco cachondeo. Imagínate que la vecina de un primo de un abuelo tuyo te dice, no sé qué, mira, que el otro día vio una ballena volando. Claro, y tú lo recoges. Estamos hablando de unas fuentes bastante pues dudosas, porque en este caso estamos hablando no directa, sino que ha sido transmitida y él la recoge. Y como hemos dicho, yo creo que él lo que trató de hacer, aparte de que sí que tenía ciertas informaciones un poquito mezcladas con civilizaciones auténticas que están bajo las aguas, yo creo que lo que trató de hacer es su ideal de sociedad, su ideal de Atenas, cómo la vería él bien y los peligros que comportaba el despotismo, como vemos aquí en el Atlántida, que fue lo que le llevó a su perdición. Otra de las teorías que dicen, claro, dicen, pero vamos a ver, si se descubrió la Troya se descubrió Schliemann, y fue escrita por Homero, ni más ni menos que por Homero, que no era ni un historiador ni filósofo, simplemente era un escritor, y al final se descubrió. Anda, esta es una buena razón para decir que la Atlántida existió. Vamos a ver, no todos los días van a ser domingo. Que una vez sucedió no significa que todo lo que los antiguos nos cuentan fuera tal cual y fuera verdad. Entonces, por eso yo siempre, esta razón que abducen, no, claro, como una vez fue verdad, lo demás tiene que ser verdad. No, hay que buscar más pruebas. Tenemos que seguir intentando encontrar y buscar estas pruebas. Y ahora me gustaría pasar, ¿dónde estaba la Atlántida? Porque no os podéis imaginar las miles de teorías que nos han dicho de dónde puede estar la Atlántida. Es algo increíble, ¿no? Yo creo que ya no queda ningún lugar en el mundo donde alguien haya dicho, aquí estuvo la Atlántida. Entonces, claro, tenemos desde un psíquico, Edgar Cayce, por ejemplo, que es una historia, la verdad, fascinante, que habría que tratar quizás algún día aquí en el programa a este personaje, Edgar Cayce, ¿no? Pues él predijo, muchos años antes, que se encontrarían unos restos de la Atlántida en las Islas Bimini, en las Bahamas. Efectivamente, curiosamente, más o menos para el año que él dijo, se encontraron unos restos que se supone que no es algo natural, sino que fue hecho por el hombre. Actualmente se piensa que puede ser directamente un fuerte español, hecho por la época, que ha sido hundido por esta, siempre lo decimos, ¿no? Porque el mar va subiendo de nivel y seguramente sea un fuerte hundido. Pero sí que hay unos restos ahí a estudiar, sinceramente. Después, que si ha estado, están en el Sáhara, en Tiahuanaco, por ejemplo, en América del Sur, como habéis dicho, la Antártida, en la dorsal mesoatlántica, que ahí estaba el continente y que se hundió ahí el continente, como hemos dicho. De momento no había más continentes, eso tenemos claro, parece ser claro. Y otra de las cosas que también a mí me interesan mucho, en Tartessos, en la Baja Andalucía, en Cádiz. Y esto también lo tenemos que tratar porque yo creo que, sea o no sea la Atlántida, era una Atlántida en conocimiento, una civilización perdida, muy avanzada en su tiempo, que vamos a conocer aquí. En los misterios nos miran. Cristóbal, me encanta que hayas hecho este apunte para terminar, porque nos vamos a dejar toda esta historia de los Tartessos, que además hay importantes conexiones con Egipto, por ejemplo, y cosas que me has dejado aquí apuntado. También hablaremos en el próximo programa, la semana que viene, en esta segunda parte, del Mu, Lemuria y todos estos continentes perdidos que también tendrán algún tipo de relación, y Cancho Roano, que ya sabremos a ver qué es esto, todo esto, todos estos misterios. Mira. Te puedo decir que con Cancho Roano es que estoy prácticamente obsesionado buscando información, hablando con Luis, que la verdad que estamos muy encaminados. Hay un símbolo que analizaremos y colgaremos seguramente la foto en la web. ¿Cómo un signo puede dar tanto de sí? pueden haber tantas conexiones con ese signo. Nos puede dar una conexión con Egipto, con la Atlántida. Ya lo veremos. Y por supuesto, hablaremos de los atlantes, la sociedad, qué economía se supone que tenían, cómo eran. Todo esto lo dejaremos para la semana que viene, que yo creo que hemos puesto las primeras piedras para encontrar esa Atlántida y llevamos un buen camino. Muchas gracias, Cristóbal, como siempre. A vosotros, buenas noches. Esta sintonía, como sabéis, llegamos al final de otro nuevo programa que yo creo que ha sido apasionante. Hemos mezclado luz y oscuridad de una manera... A mí me ha encantado. Marta, como siempre, lo que quieras decir para terminar. Pues yo también coincido contigo en lo interesante que ha sido el programa de esta tarde, con sus luces y sus sombras, como bien dices. Y ha sido un placer pues volver a contar con Juan Rada y que nos explique pues eso un poquito lo que ha sido la trayectoria de un edificio tan emblemático como es el Museo Reina Sofía y todo aquello que se esconde tras sus paredes. Y bueno, pues sumergidos buscando la Atlántida, a ver si la encontramos la semana que viene en la sección de Cristóbal, que ha sido muy muy interesante. Así que nada más que añadir, creo yo, esta tarde ya está todo dicho. Y bueno, pues buenas noches y hasta la semana que viene. Luis, que has estado por aquí participativo, escuchando también. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Lo que quieras comentar. No, y gracias a vosotros, ¿no? Por vuestra simpática compañía siempre, ¿no? Bueno, he llegado un poco tarde, que ya casi al final, ¿no?, de la entrevista que le habéis hecho a Juan Rada, ¿no? Y la verdad es que he estado unas tres veces allí en el museo, me parece que las tres con Carla Foll, ¿no? Y bueno, no hemos notado ni él ni yo nada especial. También desconocía, ¿no?, todo lo que se ha comentado aquí, de que pues por debajo de las criptas se pisan cadáveres y esas cosas, ¿no?, que me han puesto un poco los pelos de punta, ¿no? Las visitas que hice siempre fueron muy agradables y muy alejadas de todo esto, ¿no? Pero bueno, uno aprende cosas, ¿no?, y esas cosas tan diferentes y distintas, y esos problemas con esos pobres trabajadores, que algunos de ellos cogen la baja o se quieren ir de allí porque no lo soportan. Hay que estar también en la piel de esta gente, ¿no? Y con respecto a Cristóbal, pues un placer haber escuchado cosas de la Atlántida. Particularmente es un tema que siempre me ha apasionado y bueno, la verdad es que he disfrutado mucho. Tengo muchas ganas de que llegue la segunda parte y de que nos hables de Cacho Ruano, ¿es? Cacho Ruano, que está aquí, lo tenemos en nuestra península ibérica, ¿no? Un sitio también que yo desconocía y gracias a Cristóbal lo conocí y me parece un sitio realmente fascinante. Y si nos vas a hablar también de la civilización de Tartesos, ¿no? Esa gran civilización que parece que no hemos investigado mucho todavía, ¿no? Y a lo mejor tenemos aquí un tesoro civilizacional impresionante, ¿no? Con una cultura muy interesante y conocimientos también que espero que Cristóbal nos aleccione, ¿no?, para la próxima semana. Y aquí a mi lado Mario Ortega, que tampoco ha podido participar porque ha llegado un poquillo tarde, pero bueno, has estado escuchando el programa. ¿Y qué te ha parecido? ¿Lo que quieras comentar para terminar? Bueno, yo he llegado más tarde que Luis, o sea, muy bien. Lo que pasa es que ha sido una lástima porque he llegado pues casi al final, cuando estaba acabando ya Juan. Y menos mal que he llegado porque me he pasado de estación y he tenido que volver para atrás. Pero bueno, la cuestión es que sí, me ha llamado mucho la atención todo esto, ¿no?, de pues la gente que ha sufrido, que trabajando allí pues la ha pasado francamente mal y han tenido que coger bajas y demás. Y también me he quedado con este punto que lo que comentaba Cristóbal, ¿no?, que es una pena que siendo lugares que estamos pagando con nuestros impuestos, que haya esta cortina, ¿no?, esta que se cierna la oscuridad sobre ello, que no podamos tener acceso a esto, ¿no?, que no se pueda divulgar más y podamos ser más conocedores de todo lo que está pasando en estos sitios que dicen en el Reina Sofía, pues en otros tantos sitios donde se están manifestando este tipo de fenómenos. Y en cuanto a la segunda parte, pues magistral, aquí de la mano del maestro Cristóbal. La verdad que la Atlántida es un tema apasionante, igual que Lemuria, Mu, se han vertido muchos ríos de tinta al respecto. Yo he leído bastante al respecto y, bueno, es un tema fascinante que, bueno, que puede dar no para dos, sino para tres y cuatro programas. O sea, es la verdad que te felicito, Cristóbal, por la exposición que estás haciendo del tema y, vamos, encantado. Como bien decíais, ha sido un programa, ¿no?, donde se ha combinado la oscuridad con la luz y fantástico, y esperando desear escuchar esta segunda parte de La Atlántida la próxima semana. Cristóbal Martínez, como siempre, también un placer, que tanto la participación en la primera como en esta segunda parte, que con este paseo por la Atlántida, que a mí de verdad que me ha gustado mucho, te felicito también, y esperando la semana que viene para escuchar esa historia de aquí cerquita. Pues nada, decir muchas gracias a todos vosotros, todos los que estáis aquí sentados, y la verdad que por mucho que lo intentamos de hacer las cosas un poquito más cortas, es que no hay manera. Es que no salen, pero largas de, venga, uno, dos, y vete a saber si tres programas del mismo tema. Es lo que somos, es lo que tenemos. Como siempre, al sonido magistralmente, Ana Torralba, que me ha estado mandando, esto no te lo he dicho, Cristóbal, me ha estado mandando un montón de información sobre la Atlántida en cuestión de imágenes, que seguro que publicaremos en la web, porque acompañadas con ese pedazo de artículo de más de 13 páginas que me ha enviado, yo creo que quedarán fantásticas y explican además de manera magistral, tanto con tu palabra como con la imagen, qué es y qué será la Atlántida. Pero cuando acabemos lo publicaremos. Ana, muchas gracias como siempre y lo que quieras decir. Bueno, gracias a vosotros. Sí, le he estado enviando a la que ibas hablando tú, yo buscaba imagen. Mira esto, mira lo otro. Y la verdad es que es súper interesante, me gusta mucho el tema de la Atlántida. He buscado ahora mismo Cancho Ruano y he encontrado ahí un símbolo con ganas de... Y ya lo tengo en el móvil también. Sí, con ganas de escucharte ya la próxima semana. Y nada, Juan Rada, genial. La verdad es que el Reina Sofía hay que visitarlo, ¿eh? Y ahora con diferentes ojos. Y nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Por supuesto, como dice Ana, hay que visitar el Museo Reina Sofía, que está pasando un momento muy, muy, muy crítico económicamente, y sería una pena que tanto por misterios y como sobre todo su valor pictórico, que tiene cuadros de auténtica historia como es el Guernica, entre otros, como hemos comentado, hay que visitarlo. Si queréis buscar fantasmas, buscamos fantasmas. Si queréis ver museos, pero hay que visitarlo. Y por supuesto disfrutar del edificio y de esa colección de cuadros que tiene, porque creo que es una visita obligada que yo no he tenido el placer de hacer y que espero que la próxima vez que vaya a Madrid pueda subir por esos ascensores, sobre todo si funcionan sin energía, pues aún mejor, ¿no? Pero conocer a Ata y ver el Guernica todo junto, pues tiene que ser un auténtico placer, si os lo podéis permitir, visitarlo una vez. Vamos a intentar dar ese apoyo a ese museo, que no cierre, porque un museo no debe de cerrar nunca, igual que un hospital, como decía Juan. Así que vamos a intentar apoyar y luego nos vamos a buscar la Atlántida, que yo creo que es un planazo alucinante. Así que nos vemos en 7 días con esa segunda parte de la Atlántida y con un tema principal que aún no sabemos qué será. Nos escuchamos en 7 días. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.